Montag, Montag, quiero que vea usted esto. Voy, señor. Vamos, a prisa. Solo una vez en mi vida había visto tantos libros juntos. En aquella época yo era un simple aspirante. Ni estaba capacitado para utilizar el lanzallamas. Escúcheme. A todo bombero, una vez al menos en su carrera, le tienta saber lo que contienen estos libros. Incluso daría su vida por ello. Bien, pues puede creerme, Montag. No hay nada en ellos. ¡Los libros no dicen nada! ¿Qué tal? Bienvenidos a Arratsaldeon, ongi etorri. Hoy se cumple, hoy justamente, día 22 de junio, se cumple un año de otro Radio Magazine que quizás algunos de los que estuvisteis en directo viéndonos hacerlo os acordáis, que hicimos, como digo, aquí mismo, en el atrio de Azcuna Centroa. Y un año después, desde aquí, desde este mismo lugar, estamos con una nueva propuesta de formato radiofónico. La productora de arte y editorial Consoni organiza junto con Azcuna Centroa este radio show que da comienzo ahora mismo a las 7:01 de la tarde y que va a girar en torno a la propiedad intelectual y a las prácticas artísticas. Vamos a hablar con diferentes especialistas en este ámbito desde una perspectiva no solamente musical, también legislativa, activista, de gestión de derechos. Y vamos a contar con lo que hemos considerado son las mejores voces, las voces más interesantes, las más especializadas, las voces expertas en este asunto. Por aquí pasarán hoy Ainara Legardón, David García Aristegui, Marta Cedeesa, Conchi Cajide, Jaime de los Ríos, Hans Berjar, Jensu Chan, Anne Zabala, Igor Estancona, y todos ellos nos van a ayudar a entender esto de la legislación y de la propiedad intelectual desde diferentes puntos de vista. Nos van a ayudar a compartir, a debatir, a investigar las controvertidas relaciones entre propiedad intelectual y las prácticas artísticas desde diferentes puntos de vista. Bueno, el colectivo Dibuja Todo el Rato repite también la experiencia con nosotros, andarán por ahí, como siempre, dibujando desde sus puntos de vista lo que observen, lo que suceda hoy aquí, y al final de la emisión de este radio show podremos ver esos dibujos, el resultado de toda esa actividad artística. Anne Guria y Labasu van a poner verso, talento y mucha música en directo en esta retransmisión. Y bueno, a mí siempre me gusta saludar, como se hace en la radio tradicionalmente, en nombre del equipo técnico, así que lo voy a hacer diciendo una cosa muy clásica, que es un saludo en nombre de los técnicos que hacen posible esta emisión, Alberto de la Hoz y Félix Gosencia. También quiero decir y enviar un saludo muy cariñoso a las emisoras de radio que están emitiendo nuestro radio show, que son TAFM en Zaragoza, Radio Vallecas en Madrid, en diferido lo harán Casares Irratia desde Donostia, y también os podéis escuchar, si queréis, desde un bar que está aquí al lado, que es precioso, que se llama Vía de Fuga, que está muy cerquita de aquí, así que le envío un saludo a Pablo, que es amigo mío. Hola, Pablo, luego nos vamos a pasar por allí a tomar algo. Pon la radio muy alta para que quienes se metan en el bar puedan escucharnos bien. Y ahora os presento a Leire Palacios. Leire, ¿qué tal, arratsaldeon? Bien, muy bien. Que va a ser la persona que nos va a ir periódicamente poniéndonos al tanto de lo que ocurra en las redes y de las preguntas que vayan surgiendo aquí entre los que estáis asistiendo a esta emisión en directo. ¿Cómo lo pueden hacer, Leire? El procedimiento va a ser muy fácil, sobre todo para animaros a que toméis parte en el evento que hemos preparado para hoy. Tenéis dos maneras de hacerlo. Si las personas que estáis aquí podéis hacerlo levantando la mano, y en el momento en el que levantéis la mano, nuestro compañero Pablo os va a pasar una tarjeta y un bolígrafo, por supuesto, para que podáis escribir no solo vuestras preguntas, mirad, ahí está Pablo con sus tarjetas en la mano, para que podáis escribir en ellas, aparte de las preguntas que podáis tener, por supuesto, comentarios, reflexiones o cualquier cosa que queráis compartir con nosotros, y luego esto, pues al final de cada bloque lo comentaremos. Y a su vez también podéis hacer, vamos a hacer seguimiento en las redes sociales, y utilizando el hashtag ConsoniSGAE también podéis dejarnos vuestras preguntas en las redes sociales y luego las leeremos y las trasladaremos. Bueno, pues Leire Palacios va a ser la cazadora de las preguntas, las reflexiones y todo lo que queréis ir aportando sobre lo que se vaya contando hoy aquí. Gracias, Leire, hasta luego. A vosotros. Bueno, no he dicho que es muy importante que esta emisión también se escucha en streaming desde la web de Consoni. Y ahora sí, vamos con una sintonía preciosa y con nuestras primeras invitadas. Intelectual y prácticas artísticas. Esta es la cuestión sobre la que vamos a estar pivotando un buen rato aquí en Azcuna Centroa esta tarde. Y hemos pensado que como inicio, como manera de introducirnos un poco en este tema, en este temazo diría yo, pues uno de los caminos inevitables era el legislativo. Y por eso hemos querido invitar a nuestro programa hoy a dos abogadas, a dos letradas, que nos van a abrir un poco de, nos van a poner un poco de luz algunos conceptos que igual no tenemos muy claros o que tenemos que repasar. Bueno, ahora nos dirán ellas. Conchi Cajide, abogada especialista en propiedad intelectual y directora del Departamento Jurídico de la Asociación Intangia. Arratsaldeon, bienvenida. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy. Marta Cedeesa, letrada y docente, experta en derecho de autor, comunicación, resolución de conflictos, negociación, relaciones públicas, gestora de eventos, dinamizadora artística, editora, párame cuando quieras, cuentista, ya. Ilustradora y fotógrafa a ratos, me han dicho también. También. Bueno, ya nos contarás cómo consigues hacer todo esto. Hoy te llamamos en calidad de abogada, a las dos, como digo, para plantear y abrir un poco el debate que continuará a lo largo del programa y aclarar algunos conceptos, como decía. Así que, si queréis, empezamos por algo tan básico como intentar explicar hoy aquí qué significa eso de la propiedad intelectual. Conchi. Vale, muy bien. Bueno, pues la propiedad intelectual son un conjunto de facultades que tiene toda la persona que crea una obra intelectual. Ese conjunto de facultades son las mismas para todos los creadores, solo hace falta cumplir con un requisito y es que esa creación intelectual se plasme en un soporte. Uh-huh. Una vez que está plasmada en un soporte, ya el creador o la creadora tiene ya ese conjunto de facultades. Se llama propiedad intelectual, en otros ámbitos también se puede utilizar el término de derechos de autor, pero todos esos términos pues engloban esas facultades de carácter personal y de carácter patrimonial que tiene todo creador. Uh-huh. O sea que la propiedad intelectual, hablar de propiedad intelectual y derechos de autor, es lo mismo. Efectivamente, uh-huh. Sí. Bueno, ¿y vosotras por qué creéis que todo este asunto genera tanta controversia y hay tantas zonas claroscuros en la legislación de los derechos de autor? Bueno, en primer lugar porque la legislación no es lo suficientemente detallista y tampoco lo suficientemente clara. Y en segundo lugar porque hay cierta confusión, ¿no? Creemos que tenemos un derecho como artistas o como creadores a partir de que hay una explotación comercial del mismo o que hay un interés o que hemos licenciado para que un tercero pueda explotarlo. Y sin embargo, a mí me gusta empezar diciendo que el dibujo de un niño está protegido por el derecho de autor, el diario de un adolescente está protegida por el derecho de autor. La ley de propiedad intelectual nos protege a todos, nos consideremos artistas o no, por el simple hecho de hacer algo creativo, no por las ideas, sino por hacer algo creativo y bien como ha dicho Conchi, plasmarlo. Entonces, hay mucha confusión exactamente en relación a eso porque realmente tendemos a creer que esos son derechos cuando hay dinero mediante, ¿no? Y son derechos por el simple hecho de crear. Unos tienen más cobertura que otros, unos tienen más alcance que otros, pero deberíamos estar todos concienciados que por el simple hecho de crear ya generamos una serie de derechos sobre la obra que estamos creando. Y cómo explotar esa obra o no explotarla o cómo tirar adelante será algo que ya decidiremos con el tiempo cómo hacerlo, ¿no? Uh-huh. Perdona, sí, dime. Nada, simplemente un apunte, que a veces la polémica llega también porque una cosa son los derechos de propiedad intelectual y otra cosa es lo que la ley de propiedad intelectual dice que tienes en relación a determinadas obras o determinadas explotaciones. Entonces, la polémica nace desde el mismo momento en que una ley de propiedad intelectual le da una serie de derechos de explotación, pues, a una empresa que cobija al autor material de la obra por el mero hecho de ser un autor asalariado, por ejemplo. Entonces, hay determinadas explotaciones que da la ley de propiedad intelectual a terceros que no están, pueden estar directamente relacionados con el autor, con el creador de la obra, pero en parte limitan también esos derechos, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos una primera polémica. Desde luego que sí. Hay muchos términos que están flotando por ahí. A lo mejor la gente que no se dedica a la creación... Bueno, nadie está libre de la creación, ¿eh? Todo el mundo puede toparse con una experiencia creativa e inventarse algo y generar, por lo tanto, algo. Pero sí que en general hay cierta desafección, ¿no?, por parte de los ciudadanos con respecto a estas cosas. Les puede sonar a mucha gente términos como el copyright, por ejemplo, o el copyleft, que son términos que, por cierto, no son uno no es el contrario del otro, ¿no? Bueno, pues vamos a tratar de explicarlos. ¿Qué es el copyright? Copyright realmente es el derecho de autor, ¿vale? Y retomando un poco la introducción que has hecho sobre que hay una falta de conocimiento, los términos jurídicos suelen ser complicados y no nos solemos mostrar los creadores, y esto lo digo desde mi parte igual más como creativa, en informarnos al respecto. Pero es que tampoco los letrados, y en este caso lo digo como letrada, o expertos o asesores o profesionales del sector, entidades, corporaciones, hacemos fácil ese entendimiento, ¿no? Entonces, para mí esa es la base fundamental de cómo vamos a trasladar a la ciudadanía qué es lo que estamos haciendo y a qué tenemos derecho si nosotros o los agentes implicados en el mundo de la creatividad pues no trasladan con claridad tampoco, no conocemos o no trasladamos con claridad, ¿no? Entonces, se suele entender que copyright y copyleft son términos contrarios, que copyleft es sinónimo de piratería, todo gratis y todo para todo el mundo, para nada. Copyright realmente viene de un término anglosajón que viene a decir que es derecho de autor. Nuestra ley de propiedad intelectual diferencia dos tipos de derechos. Por un lado, el derecho de autor, el yo soy tu padre de esto, simplemente por haberlo hecho creado, ya tienes una protección y tú esa obra la puedes, en su caso, pues licenciar, ceder, incluso se puede heredar, se puede comprar, se puede embargar, se puede un montón de cosas, ¿no? Y hay también otra serie de titulares, no solo los creadores, como bien decía Conchi, que también tienen derechos, que también están regulados en la ley de propiedad intelectual. Y por otro lado está la ley de propiedad industrial, si ya queremos encima todavía complicarlo más, que también tiene parte de encaje dentro de la ley de propiedad intelectual, ¿no? Donde estarían las patentes, las marcas, el diseño industrial, etcétera, ¿no? Entonces, nos encontramos con gente que quiere patentar dibujos y cositas así, ¿no? Entonces, retomando, el copyright es todos los derechos reservados. Nuestra ley, la ley que nos ampara, que es la ley de propiedad intelectual española, aunque tú no pongas nada en tu obra a la hora de comunicarla, contarla, está protegida por un copyright, ¿no? Lo que entendemos de todos los derechos reservados. Mío y yo decido todo, ni compartir, ni comunicar, ni reproducir, ni nada por el estilo. Sin embargo, copyleft implica que, bueno, es mío, pero algunas cosas igual te las dejo, o todas, pudiera ser que fueran todas, ¿no? Esa es la forma más sencilla de explicar la diferencia entre copyright y copyleft, ¿no? Y luego se confunde también muchísimo el copyleft con las licencias. O sea, una cosa es licenciar y otra cosa es registrar. La licencia es cómo yo decido que mi obra sea dada a conocer al público o mi obra sea vendida o a un tercero, lo que fuera. Eso yo lo decido independientemente de que esté registrado o no. Y luego están los registros, ¿no? Bueno, puedo seguir, pero lo has explicado muy bien, pero como hay muchas cosas que de las que hablar y hay algunas voces que escuchar que tenemos aquí enlatadas, vamos a ir con una de ellas, que además viene muy a cuento de lo que acabas de decir. Vamos a escuchar a Jaron Rowan, que es autor de Cultura Libre de Estado y que ha colaborado en otros libros como Cultura Libre Digital. En este corte que vamos a escuchar, Jaron habla del posible encaje de la cultura libre en las instituciones públicas, que es precisamente lo que plantea en su libro Cultura de Estado. Vamos a escucharlo. Reflexionando sobre el posible encaje que puede tener la cultura libre dentro de las instituciones culturales públicas, lo primero que me gustaría como decir es que la cultura libre no es un movimiento ni homogéneo, ni es igual y tiene muchas tendencias, tiene diferentes encarnaciones, tiene diferentes preocupaciones y realidades político-sociales, ¿no? En el contexto de Estados Unidos, por ejemplo, mucho énfasis se ha puesto en el movimiento Open Access, ¿no? El de liberación de papers académicos y facilidad de acceso a ellos por parte de la comunidad universitaria, mientras que seguramente en otros contextos, como el español, y de forma más reciente, pues muchos de los planteamientos que venían de la cultura libre han empezado a entrar dentro de programas electorales, sobre todo me estoy refiriendo al municipalismo, ¿no? Temas sobre transparencia, rendición de cuentas, la necesidad de introducir software libre en las instituciones, la gran necesidad de defender los espacios autónomos o lo que podríamos llamar la cultura común, que tampoco está muy claro lo que significa. Cultura libre de Estado, lo que planteo es algunas reflexiones, preguntas sobre los problemas, los retos y las posibilidades de encaje que supone introducir dentro de instituciones públicas que han sido hasta ahora muy opacas, cerradas y poco participadas, pues algunos de estos debates, algunas de estas problemáticas y sobre todo cómo se puede ir desplegando dentro de lo público el espectro de lo común. ¿Diríais vosotras que la cultura libre implica una crítica, un rechazo frontal a la propiedad intelectual? No, rotundamente no. ¿Por qué? Porque la base de la propiedad intelectual es que el autor decida qué hacer con su obra, cómo divulgarla, cómo explotarla, y una de esas opciones es precisamente todo lo que abarca la cultura libre, la cultura del copyleft, de las licencias Creative Commons. Es decir, el autor, como tiene el derecho a decidir cómo va a divulgarse la obra, decide ceder una serie de derechos de explotación a favor, pues, de la sociedad, de los usuarios, de la comunidad. Eso está en la ley de propiedad intelectual. No nos hemos inventado nada, ni tampoco los defensores de la cultura libre, entre los que me incluyo, se han inventado nada. Es que es simplemente hacer la aplicación práctica del artículo 1 y 2 de la ley de propiedad intelectual. Es la base de la ley de propiedad intelectual, que el autor decida cómo debe divulgarse su obra. No sé si quieres añadir algo. Sí, bueno, que muchas veces se confunde cultura libre con cultura gratis y no necesariamente es así. O sea, partiendo ya de ese presupuesto y de esa diferenciación, puedes construir hacia dónde quieres licenciar, hacia dónde, cómo quieres explotar la obra. ¿Por qué, y esta es una pregunta para las dos, por qué debería un creador registrar su obra? ¿O debería registrar su obra? ¿Por qué debería hacerlo? Quizá bueno, no debería hacerlo. O no debería hacerlo, sí. Porque, a ver, también hay mucha confusión al respecto. Parece que si has registrado tu obra en el registro de la propiedad intelectual, ya estás protegido frente a todo. Y eso no es así. Es decir, a diferencia del registro de patentes, que es constitutivo, palabreja jurídica, que significa que no tienes que probar que tú eres el autor, el registro de propiedad intelectual es meramente declarativo. Es decir, es un medio de prueba, es una forma más de acreditar que tú eres el autor. Pero obviamente hoy en día tenemos un montón de herramientas y de sistemas diferentes. Y además, aunque no fuera hoy en día, incluso en el pasado, el hecho de que esté algo registrado no implica que tengas un mejor derecho. Y obviamente hay medios mucho más fáciles, estamos hablando de las nuevas tecnologías, internet, etcétera, que pueden acreditar que tú fuiste quien realizaste eso independientemente, pero no va a ser la única medida o prueba que te van a exigir si hay algún tipo de polémica. Claro. No hay, perdona, sí. Es que vamos fatal de tiempo, pero sí. Puedes añadir lo que quieras. Dime. Nada, que nosotros si lo aconsejamos es porque a nivel judicial es lo que vemos más efectivo. Uh-huh. Es decir, el juez va a entender mejor un certificado de registro de propiedad intelectual emitido por una autoridad pública que un registro que pueda ser alternativo, un depósito pues digital como tenemos ahora, que bueno, pues también son totalmente válidos, pero el juez todavía es reacio a esta diversidad. Sí, ¿no? Exactamente, exacto, exacto. Entonces, ante un problema, pues mejor asegurarse. Bueno, pues tenemos que ir terminando, pero no quiero que os vayáis sin que escuchemos a un abogado, precisamente a Javier de la Cueva, que es un abogado especializado en tecnología e internet y que ha defendido muchos casos relacionados con el uso de licencias libres de propiedad intelectual. Aquí, en estas declaraciones que ha hecho para nosotros, habla con mucha efusividad y con mucha contundencia de los dos modelos de propiedad intelectual, uno de ellos el de la cultura libre. Aquí está Javier. Debemos tener en cuenta que existen dos modelos de propiedad intelectual. Y estos dos modelos de propiedad intelectual hay uno que siempre permanece como oculto, como invisible. El primero de ellos es el único del que hablan los medios de comunicación, por eso es el único que se conoce. Y es aquel que supone proteger la obra de la manera clásica con la que siempre se ha protegido el derecho de propiedad, que es desarrollando mecanismos de exclusión de usos ajenos mediante alarmas, mediante vallas, mediante rejas, mediante lindes. Excluir del uso de una obra a quienes no tienen autorización lo que permite es la creación de mercados y el establecimiento de tarifas por acceder al uso de dicha obra. Y este es el modelo del entretenimiento y es seguido principalmente por los mercaderes de la cultura, cuyos fetiches pues son la película de máxima recaudación, la canción del verano y el bestseller, si bien como buenos mercachifles, por llamarles de alguna manera, no les falta impudicia para llamar cultura a mucha de la basura que venden, que realmente no tiene ningún tipo de interés. Hay otra que sí, pero esta no tiene, hay muchísima que no tiene ningún tipo de interés y lo único que busca es estandarizar a todos. El segundo modelo entiende que la mejor manera para proteger una obra intelectual es desarrollando ecosistemas en los que ésta pueda reproducirse y es un modelo muy institucionalizado, ya muy antiguo, y es el seguido por el Instituto Cervantes, la Alliance Française, el British Council o el Instituto Goethe, donde lo relevante no es la exclusión del otro, sino difundir al máximo la obra intelectual, en este caso la lengua y la cultura de un país. Es el modelo del software libre, de los protocolos de Internet, de la Wikipedia y de la protección del ADN del lince ibérico. Como podemos intuir, este modelo de propiedad intelectual, que resulta invisibilizado, es tan antiguo como la academia y en definitiva es el que toda la vida se ha utilizado para transmitir la cultura. Bueno, pues vemos que el modelo alternativo puede ser el modelo de toda la vida. Conchi, Marta, no sé si estáis de acuerdo con lo que acabamos de escuchar en la voz de Javier. Bueno, pues no está plasmando una realidad que pues a veces es un poco más suave, ¿no? Un poco... De hecho, lo que es el concepto de copyright propiamente no surgió hasta siglo XIX. Es decir, estamos retomando tal y como se compartía la cultura y la creatividad antes. Y además, dándole en el segundo modelo que exponía, se le da muchísimo más poder al autor y realmente el que obtiene el beneficio directo en esos casos, porque además está difundiendo cultura, porque si no el primer modelo lo que hace es que si puedes pagar por ella tienes acceso y si no, no. Pues obviamente el segundo modelo, que es un poquito el que estamos retomando, no es tampoco nada nuevo. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Conchi Cajide, Marta Cedeesa, eskerrik asko y hasta otra ocasión. Muchas gracias. Agur. Leire Palacios. No sé, Leire, si ya has podido recoger reacciones, preguntas, reflexiones. Hemos podido, a través de las redes, estamos teniendo bastante feedback. Lo que pasa es que creo que a Pablo todavía no le están haciendo mucho caso. Así que somos todos parte de este radio show y todos podemos participar en el radio show. Si alguien quiere hacer algún comentario o tiene alguna pregunta, Pablo tiene las tarjetas, con lo cual levantamos la mano y él nos da un bolígrafo y una tarjeta y podemos decir lo que nos apetezca. Bueno, pues en este caso, en las redes sociales podemos ver cómo Idoia San Matías nos hablaba y nos decía que qué importante es el papel de los letrados para dar a conocer qué son los derechos de autor. Luego, por otra parte, también tenemos a Ricardo Colaborabora, del colectivo Colaborabora, el colectivo Colaborabora en este caso está haciendo un seguimiento de lo que está haciendo el radio show y entonces están tuiteando paralelamente. Colaborabora nos habla de la cuestión de la propiedad, la cuestión de los derechos, la cuestión de su explotación, la cuestión del mercado capitalista, la cuestión de la cultura propietaria, la cuestión de la cultura libre, ¿es la cultura un procomún? Van dejando diferentes titulares. Continúan. Las leyes de protección intelectual reconocen al autor una serie de derechos derivados de una concepción original y originaria de la creación. Más píldoras. Y por último, Ricardo Colaborabora hablamos mucho de la protección del derecho de autor, pero no del derecho de uso, reproducción, reapropiación y remezcla. Recordamos que con el hashtag consoni esgae podéis tomar parte en las redes sociales. Es que ricasco que os animéis a participar, a interactuar con nosotros, que aquí lo iremos contando poco a poco. Ahora vamos con la música, ¿no? La música en directo de La Basu y Aneguría, que ya están preparadas en su set de directo para ofrecernos una de sus canciones. Arratsaldeon, chicas. ¡Bagoas! Como el aire que respiro, libre, como la suerte en tu camino. sonido clandestino, libre en mis cinco sentidos. Libre como el aire que respiro. Libre como la suerte en tu camino. Libre yo libre sobrevivo. Sonido clandestino, libre en mis cinco sentidos. ¿Quién mueve los hilos de esta muñeca rota? ¿Quién quiso coser mi boca si yo soy la otra? La que te provoca, tiro porque me toca. Leyes, justicias, yo me hago la loca. Vivo a mi manera, yo sálvese quien pueda. El ruido de la calle, guerrilla callejera. Rompe tus cadenas y sin mirar fronteras seguiremos en lucha, quieras o no quieras. Cuidado con la fiera, que tenemos hambre. La vida en el alambre, aviso, correrá la sangre. ¿Quién es el culpable de este puto sistema? A la quema, quema, suena la sirena. Es libre como el aire que respiro. Libre como la suerte en tu camino. Libre yo libre sobrevivo. Sonido clandestino, libre mis cinco sentidos. Como el aire que respiro. Libre como la suerte en tu camino. Libre yo libre sobrevivo. Sonido clandestino, libre mis cinco sentidos. Lucho por mis ideales con uñas y dientes. Son cuentas pendientes, no sé si lo entiendes. Soy superviviente de la monotonía. Jet set, all class, pura ironía. La base no confía, busco libertad, no espías. Para hacer y deshacer tu filosofía. Porta palabrería de noche y de día. Mundo absurdo donde reina hipocresía. Mi punto de mira es un blanco perfecto. No saques no, las claves de contexto. No quiero pretextos, entre tus expertos. Comenzó la guerra, todos a sus puestos. Libre como el aire que respiro. Libre como la suerte en tu camino. Libre yo libre sobrevivo. Sonido clandestino, libre mis cinco sentidos. Libre como el aire que respiro. Libre como la suerte en tu camino. Libre yo libre sobrevivo. Sonido clandestino, libre mis cinco sentidos. Jarraiga itzazu Twitter, Facebook eta Instagramen, eta larasi zure iritzia konsoniesga etraola erabiliz. En esta emisión radiofónica, Radio Show con Sony, en esta experiencia de radio en directo, hoy tenían que estar aquí ellos, Ainara Legardón, David García Aristegui, arratsaldeon a los dos. Arratsaldeon. Hola, buenas. Ellos vienen a hablar de su libro, de un libro interesantísimo que se titula SGAE, el monopolio en decadencia. Tengo que decir que yo en mis papeles había escrito otra cosa, el inconsciente me ha llevado a poner algo terrible, que es SGAE, el monopolio de la decadencia. Que no eres la primera persona. No que soy lo... la primera persona, ¿no? No. Así que a mí me encajaba muy bien. El... Es un título alternativo que podemos barajar para la segunda parte. Para la edición pirata, ahora que no escucha con Sony. Edición pirata, para... claro. Para el videojuego. Por ejemplo. ¿No? Bueno, estamos escuchando de fondo una de las nuevas canciones del nuevo trabajo de Ainara Legardón. Uh-huh. Aquí está sonando. Dinos cómo se llama. Se llama Déjalo Mientras. Es una canción que hemos editado Xavier Erquicia y yo en un recopilatorio estadounidense llamado Ball of Wax, en su volumen número 48, hace escasamente un mes. Es una versión especial que solo saldrá en este recopilatorio y que hoy he querido traerla para compartirlo con vosotros. No saldrá en el próximo disco, así que es algo también especial y algo creado desde un punto de vista pues, que tiene mucho que ver con hacer libremente, crear libremente y la experimentación y la investigación sonora. Uh-huh. Bueno, esto es algo que no hacen muchos artistas, ¿no? Mostrar tanta tripa, ¿no? De lo que hacen, o por lo menos la industria mainstream. Claro, yo no sé si te diría hoy que lo que estás haciendo no es correcto. Claro, yo soy una artista autogestionada y me puedo permitir hacerlo. Esa es la cuestión, lo que se estaba hablando antes también, ¿no? Que la autora, en este caso, pueda tener la capacidad de decidir sobre mostrar procesos a medio crear, sobre mostrar canciones antes de que salga el el disco o sobre cualquier otro tema que incumba a su propia carrera y a la gestión de sus derechos. Uh-huh. Ainara, tu relación con la SGAE es evidente, tú eres música, eres autora, eres creadora y eres socia de la SGAE, ¿no? Sí, soy socia de SGAE desde hace ya más de 20 años, pues desde que empecé a sonar en Radio 3, me ofrecieron un contrato discográfico y alguien pues me dijo que para cobrar mis derechos de autor debía asociarme a SGAE. Yo en aquel momento pues no tenía tampoco las herramientas claro. mentales ni la madurez quizás como para plantearme si había otras alternativas, qué supondría para mi carrera eso de asociarse a una entidad de gestión, ni siquiera me planteaba, pero qué es eso de una entidad de gestión, hasta que una amiga mía, Violeta, que aparece en el libro porque es una referencia para mí, me habló de lo que era la propiedad intelectual hace 20 años. Bueno, además de esa vinculación, entre comillas, que tienes con SGAE por ser creadora, tú estás muy implicada, estás muy comprometida con todo esto, impartes talleres sobre derechos de autor, eres una persona, como digo, muy activa y muy activista en este sentido, y yo creo que también eres una artista en constante cambio, búsqueda y evolución, y eso quizá te haya llevado a meterte en la aventura de escribir este libro. Bueno, luego en cualquier caso nos lo cuentas. David García Aristegui también tiene su vínculo con la SGAE, es a través de su abuelo exactamente, de Fernando García Morillo, Javier García Morcillo, autor... Fernando García Morcillo. Ah, vale, sí. ¿He dicho Fernando? Has dicho Javier ahora. ¿He dicho Javier? Sí, da igual. No, lo Javier. Siento. Bueno, no. Fernando García Morcillo, abuelo de David García Aristegui y autor de piezas muy conocidas. Bueno, la de la vaca lechera, que siempre lo decimos, ¿no? Que es una pieza preciosa. Y autor también, entre otras cosas, de piezas como esta que estamos escuchando. Vamos a subirla un poquito, la escuchamos y ahora comentamos. Entera, pero como tenemos esta manía de pisar las canciones en la radio, ¿no, David? ¿A ti qué te sí. hace sentir escuchar algo que compuso tu abuelo? Es que la figura de mi abuelo ha sido totalmente tapada por algunas pocas canciones de muchísimo éxito, ¿no? Pues como Mi vaca lechera, La tuna compostelana, María Dolores, etcétera. Pero fue uno de los primeros músicos de jazz del Estado español. Él además tocaba el trombón de varas. Y nada, la verdad que no es una herencia que él reivindicara mucho, hablaba muy poco de su época jazzística. Y esto que está sonando es de una película de terror del año 1987, El aullido del diablo, dirigida por Paul Natchi, el mejor hombre lobo del mundo. Lo ha hecho Steven Spielberg, eso. Y nada, pues de vez en cuando retomaba su faceta de jazz y la verdad que sonaba con mucho swing, y la verdad que era impresionante. Él había colaborado con un montón de gente como Pedro Iturralde y todas las figuras del jazz. Una u otra ocasión tocaron con mi abuelo. Es preciosa esta pieza y muy relajante, por cierto. Parece mentira que provenga de una película titulada El aullido del diablo, ¿eh? Bueno, pues no sé si os he dado la enhorabuena, pero yo quiero deciros a los dos de corazón que habéis hecho un trabajo muy bueno con esta publicación y no sé, yo en principio creo que no era nada fácil, ¿no? El reto que teníais por delante, hablar de la SGAE, un monstruo financiero tremendo, hacer un análisis ordenado, cabal, sin entrar tampoco en el tópico del ataque por el ataque. Esto supongo que os ha llevado mucho tiempo y muchas reflexiones previas, ¿no? Como la instigadora es Ainara, que lo explique ella. Sí, la propia escritura del libro ha durado unos 2 años, pero ya venía, pues entroncaba con otras investigaciones previas, con el libro ¿Por qué Marx no habló de copyright? De David, en Enclave, en 2014, y algunos trabajos académicos míos y artículos como Otro modelo es posible, que analizaba un poco el conflicto existente entre la gente que decide usar licencias libres y el modelo de gestión de SGAE. Todo empezó con estas publicaciones, estas investigaciones. Nos dimos cuenta de que, bueno, la cosa iba cogiendo cuerpo y que teníamos bastantes cosas que decir. El tono en el que decirlas y el estilo sí que es lo que más nos ha costado, porque hasta entonces pues veníamos, yo por lo menos venía escribiendo más técnicamente, puesto que otro modelo es posible fue mi trabajo final de propiedad intelectual y tenía pues términos jurídicos, hacía alusiones a la ley, la verdad es que si no estabas muy puesto es difícil de asumir y de comprender. Entonces desde Consonni siempre nos han guiado para elegir ese estilo que sea asequible, que sea incluso, nos han dicho que es divertido, que el libro se hace divertido en ocasiones y yo creo que sí que hemos logrado contar, hablar tanto de la propiedad intelectual en general, dar pinceladas, pero del modelo de gestión de SGAE y localizar esos conflictos, esos puntos negros que desde dentro vemos los socios, David como heredero, yo como creadora, ponerlos ordenadamente, ponerlos con ejemplos y en un lenguaje que pueda entender todo el mundo. Y se puede entender, o sea que, claro, a priori yo caigo un poco también en ese tópico, ¿no? Quizá porque a todos nos da pereza acercarnos a la SGAE precisamente por ese tamaño y lo porceloso que hay detrás, ¿no? Pero se puede explicar, atacar. Se puede y se debe, ¿no? Y una de las frases yo creo más interesantes del libro nos la regaló Anton Reisa, que es que lo que es justo tiene que poder ser explicable. Eso es. Y entonces, lo que más nos interesaba que no fuera un libro para especialistas, ¿no? Es decir, que sin conocimientos previos la gente se pudiera acercar a un libro que habla de la gestión colectiva en general y de las SGAE en particular. Toca un montón de temas que cualquier persona interesada en lo que es el trabajo en las industrias culturales lo va a poder disfrutar. Insisto en que no hace falta conocimientos previos. Y sí, la verdad que era lo que más nos obsesionaba, ¿no? Conseguir un tono de ensayo periodístico, que es como ha evolucionado los ensayos últimamente, es decir, un ensayo que dialogue con muchos más sectores del específico al que en teoría te referirías, y yo creo que, bueno, pues modestamente parece ser que lo hemos logrado. Bueno, lo habéis logrado. Habéis logrado también que la gente hable muy bien del libro. Y tenemos aquí una grabación para vosotros, un mensajito que os ha querido dejar Servando Rocha, el escritor del prólogo de este libro. A ver qué os parece lo que os dice Servando. David, Ainara, habéis sacado el libro y inmediatamente, en pocos días, la hecatombe en las GAE. 18 detenidos. No me digáis que no sois los culpables de ese terremoto, sois los culpables. Creo que además lo contáis muy bien todo el fraude de la rueda, ¿no? Y lo contáis tremendamente bien. Hoy viendo las noticias adolecían de lo mismo que vosotros falta, ¿no? Que os sobra, que diga, que es la claridad y la comprensión en todos estos temas que son extremadamente complicados, y vosotros lo sabéis porque lleváis muchísimos años intentando tender ese puente absolutamente necesario entre los propios creadores y el propio conocimiento en torno a la creación, ¿no? De una manera muy cercana. Creo que el libro es, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, en el propio prólogo, absolutamente necesario. Es un libro llamado a ser un clásico. Es el primer libro, creo que en su género, que aborda todo el asunto de las GAE y sobre todo de la producción cultural en torno a la música y los derechos de autor y la propiedad intelectual de una manera clara, de una manera general. Yo creo que es una gran noticia la salida del libro. Y sobre todo debería recibirlo la propia SGAE o lo que queda de la propia SGAE como una bendición, ¿no? Creo que es un manual de buenas prácticas, o al menos que apunta en la dirección adecuada, ¿no? En la que debe ir la institución, y planteando un debate en el seno de los propios creadores y en el seno de la sociedad. Felicidades. Bueno, precioso mensaje, ¿no? Servan es en gran medida culpable también de este libro, porque fue el que nos presentó a Ainara y a mí. Y la verdad que es muy interesante el prólogo que él plantea, porque él lo que dice es que en SGAE deberían tomarse como un regalo este libro, porque les estamos de alguna manera haciendo planteando soluciones a un montón de callejones sin salida en las que la SGAE se encuentra inmersa. Y el caso de la rueda es uno de los muchos problemas que yo creo que adolecen ahora mismo en la gestión colectiva de la SGAE. Sí, además también él comenta pues que a veces la prensa, los medios más generalistas, incluso la propia opinión pública en comentarios, en redes sociales y demás, pues busca un poco el morbo, busca el chascarrillo. Es algo que David y yo teníamos claro desde el principio. De hecho, nos planteamos una cosa, que era no pronunciar o no escribir la palabra Ramoncín en todo el libro. Y no lo hemos conseguido porque hubiera sido faltar al rigor, ha habido que ponerla una sola vez, pero hemos huido de toda esa parte más amarillista, que es la que desgraciadamente estamos también viendo que estos días acompaña las últimas noticias, y también nos estamos viendo acribillados por llamadas para intentar sacarnos una opinión más allá de esta, de la opinión objetiva que ya plasmamos en el libro. De todo este asunto ya hemos hablado. Todo, vamos, de hecho yo remito siempre a lo que contamos en el libro sobre el asunto de la rueda. Uh-huh. Aquí se hace referencia al asunto de la rueda de una manera muy clara, pero fijaros, a mí me parece un milagro. Yo lo he visto así, ¿no? Cuando sí, un milagro, digo, para el libro. Porque yo no ha venido mal, ¿no? No, bueno, más allá de que venga más o menos bien para las ventas, como este tipo de noticias también son farragosas y son muy complicadas de entender, tener cerca este libro cuando ocurre o salta una noticia de este tipo, pues es como tener un diccionario, ¿no? Un manual de ayuda. Dices, es bueno, voy a intentar comprender esto. Y entonces tienes este libro y es milagroso que exista. Claro. La primera encarnación de este libro, que tenía un título bastante más neutro, lo que pasa es que según fuimos profundizando en la investigación, decidimos que había que desechar ese título tan neutro que era SGAE, Historia, Funcionamiento y Alternativas. Y al final, un poco pues producto del mosqueo, de la indignación, de lo que habíamos profundizado, cambió el título del libro al actual, aunque nos gusta la propuesta alternativa que nos has hecho, no está nada mal. Y también iba a ser un poco un manual, iba a ser una cosa un poco más árida. Planteábamos también pues que fuera un libro modular y que cada uno, rollo, elige tu propia aventura, ¿no? Pudieras saltar a las partes que más te interesara. Y al final dijimos que no, que era necesaria una narración rigurosa, pero narración ya al fin y al cabo. Y también nos dio un muy buen consejo con Sony, que sin abusar, que tanto la figura como Inara como yo teníamos que estar ahí en algún momento dado de la narración. Sí, además, dicho esto, es un libro que no deja de ser súper interesante a la hora de explicarle, por ejemplo, a la gente que acuda a los talleres de autogestión o a los talleres de propiedad intelectual que impartimos. Nos sirve también como casi como libro de texto. Sí. Es algo que me parece muy raro, que no me esperaba, ¿no? Que en el tono de ensayo periodístico, crítico, reflexivo que hemos plasmado, pudiera ser también un manual de uso, y creo que sí que tiene esa dualidad, como a ti te gusta decir. Y con tablas, es que a mí me gustan mucho las tablas, me las han arrinconado al final del libro, yo quería abrir con ellas, pero bueno, que también está, ¿no? Que a mí me encajan mucho las ideas y me aclaran las ideas mucho. Cuando la SGAE, ahí están las tablas, ¿no? ¿Las estás enseñando? Sí. La motivación con la que nació la SGAE, contándonos cuál fue, porque supongo que esa opacidad que ha ido ganando y cultivando con los años no era una idea inicial, ni mucho menos. Pues mira, es súper curioso porque esto es un dato que nos fuimos encontrando en la investigación, ¿no? Al estar estudiando textos históricos y demás, nos dimos cuenta de que la SAE, que era la Sociedad de Autores Españoles, la antigua SGAE, surge como la voluntad de los autores para autogestionar sus propias obras, y surge en contra de un monopolio que existía por parte de un editor que se llamaba Florencio Fiskowicz, que acaparaba todas las obras de estos autores. Estos autores, Ruperto Chapí, los hermanos Álvarez Quintero, etcétera, se unieron con esa voluntad de recomprar sus propias obras, con esa voluntad de poder autogestionarse, y fijaos cómo ha ido derivando la SAE, de la SAE de entonces a la SGAE de ahora, que autoras autogestionadas como yo lo tenemos bastante crudo para tomar ciertas decisiones sobre nuestra obra. Uh-huh. Has mencionado a autoras como tú. Nosotros hemos también, querido chequear algunas opiniones o reflexiones de autoras que conviven aquí en la escena local, en nuestra escena, en la escena vasca. Y tenemos aquí un mensajito también, una reflexión que nos ha dejado una artista muy querida por nosotros, Anari, en torno a lo que ella entiende que es la SGAE y sobre todo en lo que ella entiende por alternativas a la SGAE. Bueno, para mí, durante mis 20 años de carrera ya en la música, el tema de la SGAE, los derechos, ha sido un quebradero de cabeza, la verdad. Yo, a priori, estoy a favor de que si hay beneficios y si el arte crea beneficios, el artista se beneficie de ellos, por supuesto, porque entre otras cosas, el artista tiene gastos. El arte es gastos. Entonces, en cuanto al sistema de recaudación, Bueno, nosotros somos la generación que ha conocido la SGAE. Yo creo que la SGAE, la Sociedad General de Autores, bueno, en su origen seguramente tiene una función y una lógica, y ahora también, que me parecería justa. Pero, bueno, nosotros hemos llegado en los tiempos de la degradación, ¿no?, de esta sociedad de autores, y yo siento que nos toca a nosotros, o nos corresponde, pues hacer algo para crear una alternativa a esto que conocemos. Muchísima gente pues registramos en Creative Commons, y yo creo que no es una solución. Creo que evita problemas, pero no los soluciona. Yo vivo, como he dicho, como una responsabilidad que mi propia experiencia en el arte valga para cambiar y mejorar pues distintos aspectos, por ejemplo, de la industria de la música, ¿no? Y intento que todo lo que hago, bueno, por lo menos a la gran rueda que es la gran industria, pues ponga una pequeña astilla y le haga rectificar, aunque sea una pequeña vuelta, ¿no? En mi experiencia, pues Videut, es crear Videut junto con otros músicos, sería un ejemplo de esto. Bueno, eran las palabras. Y bueno, todo por inventar. Qué bonito, todo por inventar. Eran las palabras, decía, de la cantante y compositora Nari, reflexionando sobre el sentido de la SGAE y las posibles alternativas. David, has pedido la palabra, así que... Sí, una de las cosas más importantes, que más obvias, pero más importantes de lo que ha planteado Nari, es que el arte tiene gastos. Yo, que vengo de los movimientos sociales, tenemos una acusada tendencia o inercia que para cualquier problema es que venga un grupo y toque gratis, ¿no? Entonces nunca se contempla que hay que ensayar, que los instrumentos cuesta dinero, que te tienes que formar para aprender, la gasolina, la furgoneta, todo eso, ¿no? Porque claro, la gente dice... ¿Tú por qué quieres cobrar si yo estoy aquí poniendo cachis, ¿no?, y yo no estoy cobrando? Y digo, bueno, pues tú estás poniendo cachis porque quieres, probablemente porque vayas a ligar, pero no te has tenido que entrenar ni has tenido que comprar instrumentos para ponerlos. Comento todo esto porque en el otro extremo está lo que plantea Javier de la Cueva, ¿no?, que es el modelo Instituto Cervantes para la cultura. Yo no sé muy bien cómo eso se aplicaría, porque luego cuando se habla de subvenciones o del modelo del Estado cultural francés, todo el mundo se rasga las vestiduras, ¿no? Todo el mundo que plantea que los mercados autorregulan, que una mano invisible va a hacer que la cultura libre funcione. Entonces, yo creo que está muy bien las críticas a los actuales modelos de propiedad intelectual y de gestión colectiva, pero con las cartas encima de la mesa. ¿Estamos a favor de las subvenciones o no? ¿Estamos a favor de convertir a los artistas en funcionarios, con todo lo que ello implica, o no? Porque ese sería el modelo del Instituto Cervantes. ¿Estamos a favor de remunerar de una manera razonable el trabajo artístico? Sí. ¿De qué manera? Estos son un montón de debates que yo creo que estaría muy bien acotar, ¿no?, e ir dirimiendo. Sí, sí, estoy muy de acuerdo contigo, David. Yo quería apuntar que Anari, que aparece entrevistada en el libro, es la primera persona que pidió la baja de SGAE para asociarse a EQI, la nueva entidad gestora vasca, de la que luego os hablará seguramente el compañero Igor Estancona. Eso me pareció un gesto de generosidad absoluta por parte de Anari. Así lo hemos querido reflejar en el libro. Ella lo define como una brecha en la roca. Eso es una frase muy bonita que nos dijo y que creo que hay que dejar plasmada hoy también. Y una cosa con la que no estoy de acuerdo con Anari, ¿no? Ella dice que actualmente que a nosotros nos ha tocado vivir la degradación de SGAE. Bueno, David y yo nos hemos dado cuenta leyendo textos históricos, haciendo una labor de hemeroteca, hemos sido tan psicópatas de mirar todas las entradas que había en la hemeroteca del país desde que existen registros con la palabra SGAE, nos hemos leído todos los artículos y te das cuenta de que la historia se repite, que ha habido ruedas desde casi su inicio, que ha habido boicots a cualquier otra alternativa posible casi desde su inicio, que esa degradación está ahí casi desde su inicio y que se va, bueno, como por etapas, como por eras, diferentes eras, se va repitiendo esa historia. O sea, que eso sí que me gustaría dejarlo claro, que no es una entidad que hasta ahora haya estado completamente limpia, cristalina, con unas buenas prácticas transparentes, etcétera, sino que, bueno, que creemos que la historia se ha repetido constantemente. Bueno, pues tenemos que ir terminando esta entrevista porque todavía está pendiente saber qué es lo que la gente os quiere preguntar. Y no queremos que os vayáis sin que escuchéis el experimento La Verbena de la Paloma y nos comentéis exactamente en qué consistió este experimento que realizó concretamente Ainara junto a la comunidad que ha creado en torno a estos talleres de autogestión que imparte. Esta es la dramatización que hemos preparado. Declaraciones de Montserrat Caballé en el diario El Comercio, 1 de septiembre de 2010. Fuera de España siempre me gusta incorporar una parte de zarzuela. Sin embargo, en muchas ocasiones resulta imposible porque se dice que los impuestos de SGAE sobre los autores españoles son muy elevados. Me acaba de ocurrir en el Carnegie Hall de Nueva York. Yo me enfadé mucho, pero no es nada nuevo. Se quejan igual en Viena o en Berlín. El 7 de julio de 2011. Artículo de Ignacio Escolar en el diario Público. Cada vez que alguna orquesta en el mundo interpreta La revoltosa de Roberto Chapí, hay un autor que cobra. No es el maestro Chapí, que murió hace ya 102 años, ni los creadores del libreto de esta famosa zarzuela, Carlos Fernández Sau y José López Silva, también muertos. Tampoco sus herederos. Esta obra, en teoría, ya está en el dominio público y no debería generar derechos de autor. El compositor vivo de La revoltosa, el único que aún cobra derechos, nació más de medio siglo después de que esta zarzuela se estrenase. Se llama Emilio Casares Rodicio y tiene su despacho en el sótano del Palacio de Longoria, en la sede de la SGAE, en Madrid. Si Casares hubiera elaborado su edición crítica antes de que La revoltosa pasase dominio público, habría tenido que compartir los derechos que generase su adaptación con los herederos de los autores de esta zarzuela. Al hacerlo después, todo lo que recaude esa partitura es para él y para su editor, que es la empresa Arteria Promociones Culturales SL, una de las sociedades con ánimo de lucro del entramado de SGAE, según figura en el propio archivo de SGAE. Es un error informático, asegura Casares. La verdadera editora es la Fundación Autor, actual Fundación SGAE. Ainara pidió 5 voluntarios dentro de la comunidad que se ha creado en torno a sus talleres de autogestión para participar en una acción colectiva que requirió la máxima discreción. La estrategia fue simple: realizar, por escrito y dirigida a la sede territorial correspondiente, la misma y sencilla pregunta: ¿está la verbena de la paloma en dominio público? El 24 de septiembre obtenemos la primera respuesta. La verbena de la paloma, en su versión original, está en el dominio público. Tendríamos que saber de qué versión se trata para confirmarlo. El 2 de octubre nos llega una de las respuestas más clarificadoras. Con independencia de que la obra esté en dominio público o no, para poder usar la obra es necesario alquilar el material previamente. Necesito saber si finalmente se va a utilizar para facilitar el procedimiento a seguir. El 5 de octubre, otra, que viene a confirmar lo mismo que le dijeron a Love Monk. La obra original de La verbena de la paloma, de Bretón, música, y Ricardo de la Vega, texto, es ya de dominio público. No lo sería la obra La verbena de la paloma, adaptada posteriormente por Enrique de la Vega, autor aún protegido. El 22 de noviembre, otra y en la misma línea. La versión original sí es de dominio público. Si queréis hacer otra versión o alquilar material lírico, debéis cumplimentar el modelo de licencia que está disponible en nuestra web. En pleno agosto y en tan solo 10 minutos, David consigue una respuesta rápida y clara de SGAE. Lo hace por la vía más abierta y rápida, Twitter. Tweet número 1. Buenas, SGAE Actualidad. Tenemos una duda sobre partituras de obra en dominio público. Vamos allá. Tweet número 2. Si se accede a una obra en dominio público y no es una edición crítica, por ejemplo, de imslp.org... Tweet número 3. Al ser dominio público, entendemos que no es en absoluto obligatorio su alquiler vía CEDOA, ¿no? Muchas gracias. Tweet de la SGAE. Efectivamente, no es obligatorio. Saludos. Tweet número 4. Qué eficacia y rapidez. Muchísimas gracias. Saludos. ¿Por qué entonces SGAE dijo en su momento que el alquiler de material es independiente al pago de derechos y no cae en dominio público, así como que la partitura había de alquilarse a través de su archivo? ¿Se trata entonces de una estrategia para cobrar por el alquiler de un material que en realidad no es necesario alquilar? Pues aquí estaba Ainara Legardón y David García Ariztegui, tronchados de la risa. ¿no? ¿Por qué os reís tanto? Bueno, esto es un poco sainete, la verdad, sí, este tampoco, cruce de mensajes. No nos debe dar risa, sino que nos debe entristecer bastante, ¿no? Yo creo. Es una de las partes más divertidas del libro. Hay mucha ironía. La hemos convertido en una de las partes más divertidas, pero lo que subyace debajo, en realidad, tiene unas cuestiones que es las que se han planteado en este último párrafo, pues muy grandes, ¿no? Y cuestiones que planteamos como, ¿quién vigila a los vigilantes? ¿Quién salvaguarda lo que es de todos? El dominio público. SGAE, en realidad, bueno, todo este experimento surge porque cuando empezamos a escribir el libro, contactó con nosotros pues muchísima gente que nos quería contar pues sus problemas, y entre ellos estaba la discográfica Love Monk de Madrid. Borja Torres nos dijo que había tenido un problema, que llevaba 2 años intentando que SGAE le contestara si la verbena de la paloma estaba en dominio público. Madre mía. Nos mandó copia de todos los mails, lo pudimos comprobar y en el libro lo contamos. Hacemos un pequeño resumen porque, claro, fueron 2 años de insistir, la SGAE daba largas. Es que es una obra con mucha documentación, tenemos que comprobarlo, disculpen, vamos a remitirle a otro departamento, etcétera, etcétera. Y claro, pues ya desesperado nos pidió ayuda y dijimos, vale, ok, a mí se me ocurrió hacer pues esta acción colectiva y desde distintas ciudades de todo el Estado hacer esa simple pregunta, ¿no? La respuesta que más llamó la atención, desde luego, fue esta, que dice que el alquiler de material es independiente al pago de derechos y no cae en dominio público. Este, como cualquiera de los materiales de las 10.000 obras líricas que gestiona SGAE, ha de alquilarse en nuestro archivo, pues así lo determinaron los autores al hacerse socios, cediendo la reproducción y alquiler de materiales de sus obras a la sociedad de autores mientras esta exista. Esto significa que si ustedes tienen copia de estos, de la original, que está en dominio público, que se trate, salvo que se trate de la versión de canto y piano, en cuyo caso deben habernosla solicitado previamente, no sería de manera lícita, nos estaban ya incluso acusando, ¿no? Entrevistamos a 2 expertos para ello, no quisimos estar solos en este experimento. Entrevistamos a José Sánchez Sanz, compositor y profesor de composición en la Universidad Europea de Madrid, y a Ernesto Mateo, profesor del Conservatorio de Gran Canaria y presidente de Promuscan, una asociación de músicos de Canarias. Ambos nos remitieron a la plataforma IMSLP como el banco de partituras de obras en dominio público más utilizado. Fuimos a esa plataforma y perfectamente pudimos descargar la partitura de la verbena de la paloma original, que sí estaba en dominio público, algo que SGAE no nos acabó de contestar. Aquí está la partitura. Un aplauso. Sí, señor. Y muchísimas gracias a todos los que habéis asistido a los talleres y habéis sido cómplices en todo esto. Bueno, pues yo me quedo con ganas de preguntaros un montón de cosas. No hemos hablado de la implicación política, si es que la ha habido a lo largo de la historia de la... No hemos hablado de muchas cosas que se quedan en el tintero, pero bueno, habrá más ocasiones, espero. Ahora vamos con Leire Palacios, que ha recogido más mensajes, imagino. Gracias por participar utilizando el hashtag con Sony SGAE. Y ahora pues tenemos 2 tarjetas. Bueno, comenzamos con un mensaje positivo que nos deja Marta C. de ESA, que ha sido participante en el bloque anterior, y nos dice que qué lujo participar en un programa así y qué cortito se le ha hecho. Ricardo Colaborabora sigue haciendo el seguimiento de la jornada de hoy, con lo cual también se lo agradecemos, y dice que sobre la defensa, habla por un lado sobre la defensa de los autores frente a la industria y sobre la defensa de los usuarios frente a los autores. David. Bueno, no sé, no creo que haya que ofender a los usuarios frente a los autores, ¿no? Creo, pero bueno, en fin, no sé. Me ha sorprendido, ¿no?, la manera de enunciarlo así. Yo también suelo decir que los autores somos los mayores usuarios de obras de otros autores, que eso, exacto, también hay que tenerlo en cuenta. Pete Cuca deja también un bonito mensaje, que buenas lavas su Ianeguría. Idoia San Matías nos dice, ¿serán Ainara Legardón y David Aristegui los culpables del bombazo en las SGAE? Bueno, hay una frase por ahí, ¿no?, que si quieres guardar un secreto, lo mejor es publicar un libro. Pues esto ha sido una cosa parecida, ¿no? O sea, todo lo que está pasando en estos días se ha anunciado de alguna manera en uno de los capítulos del libro. O sea que, bueno, algo de culpa me imagino que tendremos. Y volvamos directamente a las preguntas que nos dejan nuestros participantes en el público y nos dicen, ¿quién nos protege de la SGAE? Que quizá vienen al hilo de la pregunta que has echado tú antes, Ainara, ¿quién vigila a los vigilantes? Ajá, ¿quién nos protege de las SGAE? Nosotros mismos. No sé quién ha hecho la pregunta, es muy buena. y yo lo tengo claro, los propios autores tomando conciencia y conciencia de nuestros derechos, de nuestras creaciones, los que somos socios asistiendo a las asambleas, votando y ejerciendo nuestra voz. Hoy David y yo no estamos en la Asamblea General de SGAE, que se celebra en Madrid. La asamblea territorial, la preasamblea territorial que fue en Bilbao el otro día, el día 14, me pilló en Barcelona, pero David y yo hemos votado telemáticamente el domingo pasado, ya hemos dejado nuestro voto. De más de 117.000 autores, hoy nos han chivado que han asistido a la asamblea 210. Esto es una pena, no estamos tomando conciencia ni conciencia. No somos participativos. No nos defendemos ante SGAE. Claro. Otra pregunta. Raquel Esparza nos pregunta, ¿cómo ha sido trabajar a dos manos? ¿Es complicado escribir un libro entre dos personas? Sí. Cuando ¿Cómo que sí? No. A ver, cuando se trabaja a cuatro manos, no se dobla la velocidad. De hecho, se va a la mitad, ¿vale? Pero en cambio, la calidad no se dobla, la calidad se triplica o se cuadruplica. Porque cuatro ojos ven muchísimo, muchísimo más que dos. Entonces es un proceso a lo mejor probablemente más lento, ¿no?, que en la elaboración individual, pero yo creo que las reflexiones a las que llegas, los datos que unes, ¿no?, los puntos que unes con líneas, yo creo que son muchísimo más, ¿no?, trabajando en común. Sí, por ejemplo, dos ejemplos de esto puede ser, uno, este experimento que hicimos en colectivo, que también implicamos a muchas más personas. Y otro fue la entrevista a la que yo acudí con Antón Reixa, que duró unas dos horas, había un audio de dos horas. Yo lo escuché, pero al cabo de varios meses lo reescuchó David y lo escuchó con oídos limpios, con orejas limpias y fue capaz de entender cosas que yo no había entendido hasta entonces. Uh-huh. Ese trabajo en colectivo es muy positivo. Sí. Bueno, el experimento de la Verbena de Paloma viene de los tres investigadores, ¿no os acordáis? De la llamada Fantasma Fantasma. Bueno, ahí lo dejo, es para que le gusten los tres investigadores. Sí, porque no tenemos tiempo. Y quiero decir una cosa muy importante, que hoy este libro lo podéis adquirir aquí, en este radio show que está a la venta, que cuesta 18,50 euros, que no es dinero, y que además tenéis la oportunidad de que el libro pueda estar firmado por los autores, por Ainara Legardón y por David García Aristegui. Es un libro editado por Consoni para la colección Paper, que ha hecho un trabajo también estupendo. Bueno, pues enhorabuena otra vez a los dos, de verdad, ha sido un lujo teneros, ¿eh? Engancháis. Muchas gracias. Tengo ganas yo de Ainara y de David más rato, pero lo tenemos que dejar aquí porque hay que seguir con nuestro radio show y con otras cuestiones. Enseguida vamos a volver a escuchar la música en directo de nuestras raperas, de estas mujeres tan potentes que nos acompañan, y ya os puedo anunciar que dentro de unos minutos comenzará el siguiente bloque del programa y que de él se hará cargo Jaime de los Ríos, artista de nuevos medios, fundador del Laboratorio Abierto de Arte y Ciencia ArteClub. Él hace un trabajo en su mayoría colaborativo que concierne al tema político, a la política de la tecnología exactamente y a la cibernética. Estará muy bien, será muy interesante. Así que no os mováis, ¿vale? Hay papelitos en castellano para la gente que no sepa inglés, que no entienda inglés, así que puedo hacer uso de ellos, ¿vale? No te, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, no te, no, zu aura beroa eta zarmarma bakarra izango bazan abrakadabra zaldan gastatzen den denbora sorta zaike aren askuntza nuke funtza utzari eragiten naturari berriro errotzen zumetasunean poliki urtzen uretan galdota harima pilusten munduari mezuak paperetan usten abestiak aireak eraman dezan bete abesten betukitzen kea zugar artean zeruan marrasten egunen batean baten batek ikusite hemen nago lasai baino lasaiago adorez beteta presnago Puedes seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter con el hashtag ConSoniSGAE. Hola, buenas tardes a todas. Estamos... digamos, el equipo de Plastic Planet, que es la exposición que está ahora mismo en la Alhóndiga, como podéis observar, que estamos compartiendo espacio con el equipo de ConSoni y toda la gente que estamos participando en el radio show. Y aprovechando que la exposición de Plastic Planet va a estar aquí todo el fin de semana, y es una selección de artistas contemporáneos que trabajan sobre todo con nuevas tecnologías, con lo antiguamente conocido como media art, anteriormente conocido como arte digital, antiguamente conocido como arte electrónico y antiguamente yo creo que no era ni considerado arte, pero hoy estamos aquí para intentar ver entre esa complejidad que puede tener el uso de la multimedia y los diferentes soportes, cómo podemos aportar a nuestro un granito de arena a este debate. Por ello, están conmigo Hans Bernhardt, el 50% del proyecto Übermorgen, y Jen Su Chang, que es una artista multidisciplinar, enfocada en las instalaciones y en el arte sonoro y experimental. Y voy a ser concreto, porque como no hay mucho tiempo y hay que ser certeros, voy a lanzar la primera pregunta a Hans Bernhardt, que, como he dicho, forma parte del colectivo Übermorgen, que trabajan el net art y, sobre todo, son pioneros en muchas formas de media activismo y hacktivismo. Y so now I will have to speak in English because Hans is from Switzerland, Austria, and United States. You work in Austria, in Vienna. So, in your work, how affects you the intellectual property? I know you always make always and many times you make activism around this subject. What is for you intellectual property in media art or so? It doesn't affect us at all. We don't give a fuck about copyright. So. Basically, our theory is we take what we want. We really do. We take everything we want. I don't give a shit. I'll take your stuff and I'll just use it. I'll publish it at my own. I take whole texts, whole images, whole movies. I publish them as my own. But I do the reverse thing as well. I publish everything I have. Everything we do, it goes out. If you want to have if there is a high resolution image, if you want to have it, I'll give it to you. I even tell you how to print it, how to frame it, and you don't have to pay the 15,000 euros or 20,000 euros that you have to pay at the gallery. You can just have it for 1,000 euros. So I don't care. And that, I think that is the most important thing. So basically, in the end, it comes down to open source. Yeah, we have to be free, and we have to, otherwise we can't work. Yes, I understand it really. I really like your opinion, and also I would say now that also when someone goes to you and asks you for your media, so you usually let people use it. For example, they can call you and they can use it in their work somehow. Which yeah, it's very weird. People always contact, we always have the no copyright everywhere. So it's a very clear message. Take the shit and use it however you want to. But still people contact us constantly and ask us for permission. So I tell them, I don't care. You do whatever you want to do with it. No? Okay. So that's not, for me, it's not an issue. And it has something to do with where we come from. We come from a net art, avant-garde, 90s flat hierarchies. It would have died if we wouldn't share. And it's the same thing with music. It was at the same time. You know, the first hip-hop rap stuff and the sampling, that's where it for me, it came from. And it's a tragedy if you look at what happens with copyright today. Yeah. Oh, thank you, Hans. I will ask you, Jensu, how, because you usually use experimental music in your work, also some installations. Yep. You also have some performance, but firstly, how does this affect to you? Mm-hmm. Since Hans also mentioned about the internet, I have to say that imagination, I learn a lot from the internet. I get a lot of knowledge from the internet. During my performance, I use programming and then build the instrument as an interface to do the performance, to present it. About the program part, I use free software. And free software is not like a free beer. It's much more like freedom of speech. It's a very nice idea because you can learn a lot, do the research from the other people's code, and you can develop and modify it, which is very helped me a lot to improve my skill. And I mean, intellectual property, sometimes it help artists to protect us, but sometimes it's kind of limit to the other people to do the research. So I have to think about this law. Yeah. Okay, I imagine. Also that on Saturday at 11 in the morning, we will have the opportunity to watch Jensu Chan's performance. In this performance, like it's like also an installation, you create this sound performance with some elements that were your toys when you were a child, and you use some commercial toys. For example, is this a problem there? I don't think so, because I'm not make for commercial purpose. I'm making for the art that I don't earn the money for about this. So I think it should be fine. But we can see that from my childhood, how this industry influenced our memory, that the toy, what we play, and the topic to talk with the friends and so on is surrounding this industry, and what they produce about this truly influenced me a lot. That's a thing I figure out later when I finish this artwork. Yep. Well, we will see it on Saturday as well. Yeah. So I understand that you are not part of like an organization that of your country about author rights. You are not part of. Yeah. Okay. Yeah, that's correct. I mean, we categorically deny any kind of organization that we could. We could even make quite nice money with it. Yeah. Yeah. There are so many organizations that go out and they destroy other stuff, and then I get a few hundred euros. So I'm not interested in that. I categorically deny these organizations. On the other hand, the more successful you become, the more visible you become as an artist, the more problems you have. So we're probably soon going to be off Vimeo, where we have all our video works for everybody to download, to use, whatever to do, because we use music and they have robots and machines and all these organizations who are targeting platforms like YouTube and Vimeo and just to take down artworks or anything that uses their protected material or material from their clients. And also we have a lot of problems in museums, especially American museums. The European museums, Asian museums, they're a bit more less, they don't care less, but still you always have to sign that there is no copyright infringement. And with our verdict, it's absurd. It is copyright infringement all over the place. We don't have one work that doesn't infringe copyright, basically. Yeah. So it's a problem. Yeah. A little bit. A little bit of a problem, okay. Yeah. Bueno, os intentaré, os voy a resumir un poquito para las que no hayáis entendido quizá por el tema del idioma. Básicamente en el media art se da la confluencia de diferentes soportes y diferentes medios. Esta complejidad yo creo que hace además que los propios autores se hayan posicionado en un... parece que hay un consenso en la utilización del open source, tanto como el que da también recibirá, y que apuestan por influenciar y poder promover su trabajo también a través de el ceder parte de su obra para que otros artistas la puedan transformar, lo mismo que hacen ellos, ¿no? Me parece que poco tiempo tenemos ya, ahora es vuestra oportunidad para preguntar a cualquiera de los artistas que si tenéis alguna duda. Ahora viene el aire con toda la red, que bueno, que nos incumbe en real time, ¿no? Toda la red, ¿cómo ha sonado eso? Toda la red, que no todas las redes. Pues la cosa en redes va bastante bien, está bastante calentita, todo el mundo tiene... Bueno, hay muchos comentarios, nos siguen, colaboradora continúa haciendo el seguimiento, habla de las operadoras de mercados maduros y o en total cambio tienden a querer mantener su cuota de mercado mediante vías engañosas, PT Cuca sigue, habla también de bueno, hacer referencia en Ale Gardón, en el bloque que hemos hablado anteriormente, lo que pasa es que, claro, los tweets nos van llegando con un poco de retraso. Ricardo Colaboradora nos comenta que gestión, autogestión, implicación en la gestión colectiva, retroalimentación creativa entre los propios autores, etcétera, etcétera. Repensar propiedades y derechos en tiempos de capitalismo cognitivo y digitalización de modos de producción y consumo. Ricardo Colaboradora otra vez respecto a la ponencia que hemos estado escuchando. Y luego tenemos una pregunta del público en inglés. Creo que es para Hans, es para ti, it's for you. And it says, what do you think about the future of music distribution through the internet? Isn't it coming back to an oligopoly as it used to be? Far from open networks, closer to a growing control by private corporations? Yeah, looks like that, huh? A little bit. I'm not sure, I'm not specialized on the music market, but I really do remember very well that we have been very clear in the late 90s about file sharing, and we knew where it's going to go. And so there was many people, they lost the opportunity to design smart models. If you make something illegal, you prevent a variety of solutions to come and be legal and to develop. So that didn't happen. So then it was obvious, so Apple just jumped in and then a few other players jumped in. So now I think we are again going in this direction, obviously. That's pretty funny that you said Apple, and now we are working with an Apple. Yeah, that's fine. We do that too. It's, okay. We're not. We can't be. We can't work on the Mars or something. It's okay. The same person asked a second question, and it says if you are worried by the evolution of the internet. Yeah, that's a nice question. I never asked myself that until recently, and because when we started off in the 90s. We were just confronted with a technology that was just mind-blowing because it was the convergence of the computer and the networked computer was just fucking fascinating for us. We were 20 years old and we saw that there is an opportunity to produce, to distribute and to display in the same media, in the same medium, in the same network, and even this network becomes the topic. So, and then we were confronted with these California ideologies, like the hippies from California, who are now the dot-com Silicon Valley billionaires, mm-hmm. who had this, now we see this is very fascist, but at the time it was hidden behind this hippie ideology of this is all going to be beautiful and structures are going to, it's going to be all flat and everybody's going to be free and taking drugs together. And it was obvious that it's not going to go that way. So today, the net has become the real life, the real world. And we have a lot of problems in the real world. We do, in the city of Bilbao, in the European Union, in the internet. So I don't consider it specifically a problem of the internet. There are specific problems in the internet that we have to tackle, but it's not a problem of the internet. It's just problems we have. Okay, thank you. Bueno, gracias por las preguntas y gracias también por comentarnos en redes. Podemos seguir adelante con esto. Pablo sigue dando vueltas y sigue con un montón de tarjetas todavía. Si queréis, mirad, ahí está, esperando a que alguno de vosotros levante la mano si tiene algo que comentar o si quiere hacer alguna pregunta. Y en redes sociales podemos utilizar el hashtag ConSoniSGAE y leeremos la pregunta. Sí, como decía Hans, tenemos problemas en la vida real. Internet ahora es la vida real, o sea que simplemente el problema se transfiere. Tenemos la oportunidad ahora de escuchar un audio, una pieza de audio que nos ha compartido Jensu. So I will ask you, Jensu, that we are going to hear your piece. Do you want to comment something about it? Yes, I have to say that I come from media art background and I produce some art, mix a little bit noise. One of sentence I want to share with the people that from my favorite composer, his name is Edgard Varese. He mentioned that any new in music has always been called noise. Yeah, that's one I want to give some idea for the people. Okay. Let's hear it. egile eskubideen inguruan eta jabetza intelektualaren inguruan hitz egiten jarraituko dugu irrati show honetan, eta euskal sortzaileei begira jarriko gara. Eki agentzia ezagutuko dugu, euskal sortzaileen egile eskubideak kudeatzen duen agentzia da. Orain dela gutxi arte, ez da horrelakorik egon Euskal Herrian, euskal sortzaileek beste agentzia batzuen bitartez kudeatu behar izan dituzte egile jabetza eskubideak. Eki proiektua Mamamitzen 2011an hasi zen, egile eskubideen agentziak baimentzeko eskumena Madriletik Gasteizera etorri zenean, ez? Hori 2011an izan zen eta 2015an sortu zuten elkartea. Horren guztiaren inguruan berba egiteko, Ekinek egin duen ibilbidea eta gaur egun ze momentutan dagoen jakiteko, Igor Estankora dugu gurean, Ekiko idazkaria. Arratsaldeon, Igor. Arratsaldeon. Eta sortzaile bi ere baditugu mailan, dagoeneko ja entzun dituzue kantuan, rap kantariak ditugu, Ane San Miguel, Ane Uria eta Elena Caballero, Labasu. Arratsaldeon zuei ere. Arrastio guztioi. Arratsaldeon bai. Bueno, lehenengo eta behin Eki ezagutuko dugu. Esan dudalako, lehenengoz, ez, orain euskal sortzaileak badute euren egile eskubideak kudeatzeko aukera Euskal Herritik, hau da, bertako agentzia batetik. Laburbildu dut pizka bat historia, baina nola esango kontaiguzu Igor momentu honetan Eki ze momentutan dagoen, ez? Bai. Bueno, labur. Zuk aurreratu duzu moduan, 2011an eskuduntza lortu zauen Gasteizko gobernuak ahal izateko egile eskubideen agentziak baimendu. Horrek lurrikara txiki bat sortu zuen, lurrikara handia honetan ari garen ontzat. Eta da, Espainian konpartimentatuta eta teknikoki kartel batean edo monopolio batean antolatuta dagoen egile eskubideen eroantza zabaldu egindala Euskal Herrietarako. Eta beste era batera kudeatzeko aukera ematen da. Eta beste era batera kudeatzea ezinbestekoa dala iritzita. Batu ziren bertsozale elkartea, Euskal Idazleen elkartea, Euskal Editoren elkartea, musikari eta irudigileen elkartea, eta erabaki genuen egile eskubideen agentzia propio bat sortuko genuela Euskal Herrirako. Euskal Herrian zein diasporan euskeraz, gazteleraz, frantsesez, ingelesez, arabez, zenbeste edozein hizkuntzatan sortzen dan kultura geuk kudeatuko genuela, sortzaile garenez kudeatuko dugula gure obra kudeatuko genukeen bezala, modu transparentean, modu justuan, erabileragatiko kobrantza eginez eta dena sortzaileari itzuliz. Ez dugula nahi diru gehiago joatea Madrilera zulotik bera joan dadin, teatroak erostera joan dadin, zorra ordaintzera joan dadin, abokatuak jaten emateko. Guk nahi dugu Euskal Herrian generatzen dan egile eskubideen gatiko dirua Euskal Herrian geratzea, geuk gestionatuta eta geuk banatuta. Lehenengo hausnarketa prozesu bat sortu zenuten, hau da, eskuduntza badator, antolatu gaitezen, bost elkarte horiek elkartu, eta hausnarketa prozesu horren ostean publiko egiten duzue eta bide batez sortzaileei deia egiten diezue, ez? Hemen dago Eki. Nola izaten ari da 2017an gaude eta? Bai, izaten ari da geldoa. Ez da izaten erreza, suposatzen dut. Izaten ari da geldoa, Eki kontrato bat sinatzen dozunean eta Ane Uriak badaki hori eta Anarik badaki hori eta Gari Garaialdek badaki hori eta hainbat jente badaki hori, 60tik gora bazkidek badaki hori, zu ezara ezkontzen Ekirekin. Zuk nahi dozun obra, zuk nahi dozun erara eramango dizu Ekik. Baina beste egile eskubideen agentziek klausula bat daukate non konprometitzen zaren oraingo zein etorkizuneko obragatik. Sortu duzunagaitik eta sortuko duzunagaitik. Gaur eguneko soporteetan zein etorkizunean asma daitezken soporteetan. Orduan, hori hain da leoninoa, baldintza hori, euskal artista batek Ekira etortzeko egin behar duela lehenik baja eskatu bere egile eskubideen agentzia Espainiarrean. Eta horrek da jendeari bertigo pizka bat ematen diona oraindik. Mm-hmm. Bueno, bi sortzaile ditugu eta hitza emango diogu ere, Ane Guria, aipatu du Igorrek, ekin dagoela ja da. Bueno, sortzaile gisa, noiz zarete kontziente zuen lanak jabetza bat duela, eskubide batzuk dituzuela. Nola kudeatu duzue hori, gazteak zarete eta? Zueke. Jo, ba, imaginatzen dut... Ez da izan behar erreza sortzaile moduan, ez? Ez da bat ere erreza, baina batez ere guzti hau da marroiekaz, ez? Esaten dugu en plan, bapatian eltzen zaizu e-mail bat esaten dut zuena. Beitu, datorren astean diska batean agertuko zea, eta ez, ematen dizkidazu zure egile eskubidearen, beitu, abesti osaren 20% da, baina orduen guri amarra kudeatuko dizugu, baina orduen zuri batako tokatzen zaizu, eta orduen zukitizu. Eta orduen, klaro, ba, esan da bena ber, orain, zer? Nik eskerrak ez daukadala momentuz ezebez argitaratute, orain bakarrik zuzenekoak ematen ditu dela, eta ja orain konstientenaz bakarrik zuzenekoak ematea beste pertsona batzuei dirua eman diela, baina karo, pertsonalki ez daukadala ezebez sinatuta, nahiko invisiblenaz sare sozialetan ez bada ana hemen egonda, edo hortik pasatu zen, edo orduen asuntoa, nire Euskal Herrian nola autokudeatu naiteken, hasi zala pasaden urteko irailean, mas o menos. Ekira jos denuen. Bueno, kostau zitzaidan nahiko jakitea zer nola. Ikusi naben orain dela urte, bi urte, tweet bat, en plan bi ordutara zegoela, la esgae baska, eki, amaiketatik ordubietara, euskalduna jauregian, jo, komo? Orduan, hartu naben gauza, sartu nintzen bertara, eta batien ziren ekikuek azaltzen, ba, beraien lehengo batzar generala zela, eta hor, ba, jakiten esgae bat dago Euskal Herrian, eta zer. Eta horrela, ba, batien jabanekien existitzen zala, idatzen izkin imil batzuk, ez nuen jasomez menzurik, eta nuen hasi nintzen, presio soziala egiten Twitter eta Facebooken bitarten, non zauzi ez, dozu erantzuten, hauek ez urrezkoak dira, eta batien erantzun dinduten, telefono hartu, eta lortu naben baskide izatea, eta guzti. Elena, zualdiz, aipatu duzulen ona holtzara igo aurretik, beste bide batzuk hartu dituzula, edo aukeratu dituzula, ez, Creative Commons delakoa, eta gai honek ere pizka bat gardentasuna edo, bueno, korapilatu egiten zaituela burua ere aipatu diguzu. Bai. Niretzako azkenean uste dut desinformazio asko dauela, sortzailentzako be bai, osea, ni zentratu nintzen nire musika egiten eta bapatean, ba hori, han esaten ezatzen duena, ez? Bapatean, baina daukazu hemen sinatuta ez, oi, zer da, zen ni musika egin dut eta hau ez utzi dut albo batean. Ni aukeratu nuen musika librea egitea eta atera ditudan bidizkoak Creative Commons lizentziarekin dauz. Uh-huh. Orduan, ba, egia da, gaur entzundu ditudala gauza asko, eta ba hori, desinformazio gaia arazo bat dela, eta bueno, aukerak bilatu behar ditugula, baina nire lanak orain lizentzia Creative Commonsekin dauz. Uh-huh. Igor, ze garrantzi du Euskal Herrian eki bezalako agentzia bat egoteak? Bueno, ba, esate baterako laguntza eskain diezazuke zurea moduko duda existentzialekin. Ze Creative Commonsan inguruan eta copyleftaren inguruan be badago mito asko, baina eki gaur egun normaltasun osoz kudeatzen ditu CC diren hainbat obra. Diferentzia bakarra da, autoreak estigula usten dena likidatzen. Berak esaten digula, zeheratako Creative Commons lizentzia daukan, eta horren araberako gestiño egiten diogu bakarrik guk. Arazoa da, esgaek eta cedrok eta damak eta ejedak eta kobratzen dutela Creative Commonsan gatik. Diferentzia da, ez dizuetela zuei itzultzen. Igual zuek ez tozuen nahi itzultzerik ez da, eh? Baina jakizue beraien sakura doala. Orduan, hori ebitatu badaiteke, ba, eki moduko tresnak behar ditugu derigor. Eki dauka legitimidadea Creative Commons dena ere kobratzeko generatu badu dirua, eta gero Creative Commons zareten hoi galdetuko dizuegu ea nola erabiltzea nahiko zenuketen. Eta horretarako da praktikoa. Ane? Niretzako igual azaltzeko, hau da, nik dauzkat nire obraren eskubide guztiak, baina nik bidaltzen diot diska musutruk edo nori idazten bait email bat eta esan dabe, beitu, ni hau naz, hemen bizinaz. Eta ni bidaltzen diot musutruk. Niretzako desberdintasuna da, ni nahi dodala baten batek sinkronizatzen badu nire musika, pelikula bati edo dokumental bat imaginatu arrazakriaren inguruan galdetzea. Hori da niretzako desberdintasuna. Nire musika edonontzako eskuragarri dago eta era aske batean banatzen dut, baina galdetzen ezertarako dan edo norentzako den. Eta orduan ekirengana joan nintzen batez ere ba esan dabenak lehen hori merkatu honetan ba hori dausenak en plan dirua ataratzen badibidez irratian EITB-n edo gaztean ateratzen den irabestia. Hor dago ja sisteman sartuta eta ari diez pertsona batzuk diru bat nire obrengatik irabasten. Orduan niretzako esan gehiago bale, eki joan zaitez hauengana eskatzera, baina adibidez irrati libretan nire musika eman badet nik ezote esaten ekiri, eki joan eta eskatu diezu, ez. Eki bakarrik doa eskatzera dirua, nik esaten dio tokietara joateko eskatzera. Orduan horrela salbatu ditzazket edo ekiditu ditzazket arazoak esgaekin espazio autogestionatu guztietan. Irrati libreak, etxe okupatuak, nik nahi badot adibidez borondatezko kontzertu bat eman. Orduan etzako importantiena zan da nik kontzertu bat ematen badot edo nire musika irratian edo beste donon badago, bapatean esgaea aurkeztu daitezke gaztetzean eta eskatu dirua, hori ez dut nahi. Orduan ekik ez doa gaztetzetako nire kontzertutara nik ez diodalako esaten bertara joateko kobratzea. Eta horrela bilatu nire bidea babesteko autokudeatzen diezen espazio hauek edo horretan nabil gutxienez. Bai, gustatuko litzaidake ere azpimarratu, ez? Egile eskubideen agentziak ulertu dezagun sortzaileen jabetza intelektualaren eskubideen inguruko etekinak jaso egiten dutu, gero eman, baina gero ere badu funtzio sozial bat, ez? Kultur sustapena bultzatu behar du, ez? Eta ekik hori hor ere Euskal Herrian badu lan bat, ez? Bai. Rekursoak generatu ala egile eskubideen agentzietan historikoki gertatu dana da, hor badagoela soberakin bat identifikatu gabea, ez dana interesatzen bez identifikatzea, bost urteren buruan pasatzen dala izaten egile eskubidearen agentziarena berarena, eta nik uste dut apur bat lotxagorriturik edo legisladoreak erabaki zuela, zuen mozkinetatik, hain gordin eramaten dituzuen mozkin hoietatik, zerbait mesedez dedikatu kulturari eta ber inbertitu kulturan. Baina gure modeloan ez dauka zentzu handirik, ze gure guk egiten dugun kultura da, hain zuzen be, autoreak berak esaten diguna, gure erreparturako pendiente geratzen dana zero da edo zerorantza doa. Guk horren 120 dedikatu dezakegu elkarteko zerbait egiteko kultur sustapenerako, baina ideala da ez egotea 120-rik zertan dedikatu, ze obra guztia daukazu identifikatuta eta autorean gana joan da. Eta autore horrek urtea kuadratzeko erabiliko duen diru bat da. Eta guri ezaigu interesatzen ezelango eventotan gastatzerik, baizik eta generatu duenari itzultzea. Aurkeztu zenutenean eki esaten zenuten agentzia gardena, transparentea izan nahi zuela eta ez zentramadu handikoa, baizik eta sensilloa eta sortzaileekin adostutako termino errezetan. Ez dakit nola joaten ari den ibilbide, basamortuko ibilbidea esan duzu lehen izango dela, ez delako erreza, ez? Beste agentzia asko daudelako eta sortzaile bakoitzak baduelako bere interesak, ez? Bai, sekretoa da azkenean zure bazkide perfilia zein dan. Zure bazkide perfila bada aktiboa, bada ane modukoa beti kontaktuan dagoena zurekin, batzar orokorrera datorrena, fiskalizatuko zaituena, galdetuko dizuna, zure modeloa bada erabilpenagaitik kobratzea eta likidatzea, eta hoi ezen badira zure zutabeak, zu ezara inoz bidean galduko. Oin, estruktura handiegiak sortzen badituzu, jaten ematen badiezu autorea, estan, staff, profesional, pustu bati edo dana dala, bat dirua horretan joango zaizu. Orduan, gu gitxika-gitxika hasi gara, eta gero eta gehiago rekaudatu arren, iparra, ez dut uste, galduko dugunik, bazkideak eurak enpoderatuta dauzelakoekin, bazkideak eurak direlakoeki. Ez da norbaitek esaten dizula nik eramango dizuta, ez, parkatu, zuk eraman behar duzu. Eta zuk esaten ditasun moduan gestionatuko dut nik. Nik egingo dut bulego lana, baina zure karrera zurea da. Dan moduan zure gitarra, zure komposizioa eta zure luka, ez dakizela nesan. Zure karrera zurea da, egile eskubideak ere zureak dira. Musikaz asko ari gara, baina egia da, Espainian, estatu espainolean, badira bestelako agentziak, bestelako sormen lanen inguruko eskubideak kudeatzen dituztenak. Ekik dena hartuko du, musika, literatura, ilustrazioa, argazkiak. Bai, ekik bere... Hasieran ez duten moduan, denak du eta jabetza intelektuala. Bai, ekik bere estatutuetan, badauka hori ja, ez da ize artikulo dan, eta dio, edozein obra artistiko kudeatzeko jaio da eki. Espainiar estatuan dagoen pastelaren banaketa interesatu hori, non literaturan ez da sartzen Esgae, musikan ez da sartzen Cedro eta abar, hori da monopolioa mantentzeko montaje bat. Baina egia esan, gaur egun artistek egiten dituzte gauza desberdin asko normalean, eta gu garen herri txikiarekin ezin dugu sortu agentzia bat gremio bakoitzerako, guk euki beharko dugu egile eskubideen agentzia nazional bat. Eta zuek biak noiz zarete konstiente zuen kantuak eta zuen hitzak jabego bat dutela? Ba, egia esan da duela hiru urte, hortik ez. Bai, oza, ni behintzat garrantzia ez diot iman inoiz. Eta ez nintzen ohartu gauza horiek kontrolatutak egon behar zirela. Bai. Uste duzu garrantzitsua dela eki bezalako agentzia bat izatea Euskal Herrian? Bai, zoritzarrez sistema horrela denez, beharrezkoa dela edo gutxienez guk buru jabetzeko bai. Hau da, gero esaten dozula gure, ez dakit, emanaldiengatik edo gure obrengatik dirua kobratu behar zela, baina igual horretan ez nago ados, baina eske sistema horretan dago, eta ja, sistema horrela dagoela gutxienez gurea gurean geratzea. Eta gutxienez baitare galderak egiteko gaitasun edukitzea, baina karo hori da nire filosofia eta baitare politika, ez? Eta batez ere jakitea egiten dugun guztia daukala oihartzun bat, eta orduan basoaz parke batera edo basoaz gaztetxe batera edo zerbait, beraiei marroirik ez sortzeko, nik egin dezakedan gutxiena, sortzaile bezala, da jakikia nire abestiak edo nire kontzertuak zer eragin dezakeen. Galderak aipatu dituzu, eta hemen dagoen jendeari ere hitza eman nahi diogu, eta horretarako badugu Leire Bidai lagun, baita ere sare sozialetan. Esan bezala, Leire Palacios diardu irrati show honetan, sare sozialetan esaten ari direna komentatzen, eta baita ere, hemen, Azkuna zentro honetan ikusten eta entzuten ari den jende horren iritzia jasotzen edo galderak, eta badoago hemen berriro prest. Egia esan zaretan eta hemen jaso ditugun, bueno, galderekin lotuta antza, bueno, bilori gabe aritu dira bai alde batetik, beste aldetik, eta ematen duenez nahiko argi azaldu dute zer dan. Momentura arte ez dekogulako honekin zehazki lotuta dagoen galderarik, hau da, oso ondo aritu zarete. Eta zaretan horrela hartu dute. Kolaboraborak jarraitzen du jarraipena egiten, baita Consoniko Twitterretik ere ari gara jarraipena egiten. Eta dino, muy interesante el modelo de Eki, diversificando alternativas de gestión, adaptándose a deseos y necesidades de los autores. Gero, aurrekoarekin lotuta, baina gian, bueno, zuen interesekoa ere izango delakoan, galdetzen ziguten... Entzun ditugun abestiak ez badira grabatzen, esaie jabetza intelektualik aitortzen? Bai. Abesti horien komunikazio publikoa eman da, beraz generatu dira. Horre erantzunak eparentzat eta guztionzat. Eta beste galdera bat, Iratxe Azuagak egiten diguna, eta Iratxek galdetzen du, bi galdera ditu. Batetik, zein da plagioaren muga? Eta bagian lotuta dijoa bigarrenarekin da, zein da lan bat eraldatu eta kopiatzearen artean dagoen aldea? Errepikatu. Pausa, berle lehengokoa. Ja, bueno, berak hitz egiten digu, bere galdera da plagioaren inguruan, eta bueno, galdera bi modutara, bueno, bi satitan aipatu dago, imaginatzen dut bata bestearekin lotuta doalako. Baina, bueno, agian ez da horrela. Lehena da, zein da plagioaren muga? Eta bigarrena? Bigarrena da, zein da lan bat eraldatu eta kopiatzearen arteko muga hori. Transformar y copiar, plagiar, transformar y copiar. Oie dira, hiru ardatzak. Jo, izatez guai egongo litzatekin jakitea ze lan, ez? Ez dakit badan berdina, igual justo gure artistak hemen dibujando tol rato, pita, dausen artistiek egite duten irudi bat, hori nola bapatean kopiatzen dozun, baina nola kopiatu nola. Erreproduzio mekaniko bategaz, edo hau da, fotokopiadora batekin, edo badan hori hartu, zati bat hartu, eta gero errepikatu edo kalkatu lehioan. Imaginatzen dut, desberdina dela, eta musikoan baitare, sampleoekaz, ez? Gure kasuan rapean, egiten dozuna da hartu zenbait segundo iaginda dauzen abesti batzuenak eta hortik zura abesti berria sortu. Orduan, hori da plagio, hori da apropiazioa, zenbat denbora tarte, kopia eta remezkla bat da. Orduan, ba, zoritzarrez, ez dakit muga non dagoen, baina ba, horra aria bai dagoela bai. Gu rapan, plagio eta sampleoekin beti izaten dute, 8 segundo baino gehiago baldin badia, legala da. Ez? Dago hor diskutatu dauen. Loop bat, bai. Baina ni uste dut, eta entzun dut ertikan, ze 8 minutu, oza, 8 segundo ez, esta, oza, plagioa dela guztia. Bai? Apropiazioa dela. Apropiazio bat da, ez da, zuk sortu duzun zerbait. Orduan, beste pertsona batek egindako zerbait hartzen duzunean gutxienez baimena eskatu beharko zenion, batez ere kalitatezko iturria edukitzeko, ez? Ja, hortik hasita normalian jendeak eskatzen badiozu musikaren inguruan, behitu, eske, asko flipatzen oste zeure lan hau, nahi dut bakarrik 8 segundu, hasieran, erdian eta amaieran, seguro tipak zertarako, bidaltzen dutzula, pistaka edo kalitate honean, orduan, bai, ez dakit. Ez dakigu mugan ondagoen. Muga oso lausoa da. Hori eksinetan. Ba, huesak izan dira, izan dituzuen galderak, bai, sare sozialen bitartez, eta baita ere hemen Azkuna zentro honetan entzuten eta ikusten egon zareten horiek. Ba, gutxinaka, gutxinaka, bukatzen joango gara, Arratsaldeko 7etan abiatu dugu irrati show hau, jabetza intelektuala eta nen inguruan aritu gara, hemen Azkuna zentro honetan zuzenean, baina baita ere irrati bidez entzuten egon dira Radio Vallecasen, Madridetik eta TFM-en, Zaragozan eta Casares irratian ere, bueno, ba, gurtuko ditugu ba, streaming bidez bertatik entzuten egon diren lagunak ere. Bia de Fuga tabernan ere entzuten egon dira saioa eta bueno, ba, gero gonbidatzen dizuegu, ba, irrati show hau musikarekin bukatuko dugu eta geroan zertxobait hartzeko aukera izango dugu denok elkarrekin. Eskerrak eman hemen lanean aritu diren guztiei, ba, irrati show hau posible egin duten guztiei, ez ditut izen guztiak esango, berez, eskerrak ematen agurtuko gara, eta baita ere, ba, bukatzeko, bi sortzaile bertan izan da, bi rap kantari, ba, euren lanaz gozatzen bukatuko dugu. Zuzenean arituko dira, Labazu eta Ane Guria. Eskerrik asko. Zen goza guztien ardura betiko engainien erorita estimai gatuz zur arbasoak nongoak direnen txatartzen dutenan postu goietatik arranka talkaz talka zoritzarrezak erkeria merketan galtzen diren kidu gari daude duako nonai soberan denak negarrez azizkero zugarrei helduko goratu lotuta daudela soka perean mina eta orea Goratu lotuta daudela soka berean mina eta orea Forgive me hater, I know you may be I know you want, I know you want Forgive me hater, I know you may be I know you want, I know you want Forgive me for my sins Forgive me what I did Forgive me for my sins Tatik erakiten dikuten azflaitzu Irintzikutsu posentzuak ondatu gaitu Itzok daztatuz Lau aizetara botatzen direnaren gaten telak eldu behar diren belarretar alduta Zelako lastima Kikirikini, kiskimiskiri, kokoroko, nikokoteraino Oioak arrotza jartzen ditu, otzoak txotxoa txikia du Ezer esatea hobeto bada, betiko roletan bakarrikan Zu eta zuraren ageratu zarete solasean zotanoan Negarrez aziz gero, zugarrei helduko goratu lotuta daudela soka berean dina eta orea Gogoratu lotuta daudela soka berean bina eta orea forgive me, hater. I know you maybe. I know you want. I know you want. Forgive me, hater. I know you maybe. I know you want. I know you want. Forgive me for my sins. Forgive me what I did. Forgive me for my sins. Forgive me what I did. Eta mundu guztia. Kikiriki, nikiski miskiri. Kikiriki, nikiski miskiri. Kikiriki, nikiski miskiri. Kikiriki, kikiriki. Kikiriki, kikiriki, iski miskiri. Bueno, eskerrik asko, irrati saio hau benetan beroa dago, jendea dago estudioan hemen kalean. Eta nola ez, ba horrela zeirrikitan gaude eta musika entzuteko eta prestatzeko. Zue, zuen etxeetan uinen bestaldian hemen mugitu altzatu eta dantzatu. Irrik, irrik, irrik, irrik, itan hau. Irrik, irrik, irrik, irrik, itan hau. Niri zer dilik itzaza. Bero, bero sentitzen dadana oin lortzeko ikuste zinadan zure ariari jarraika presioz beteta ditut nik arazoak amaika baretasuna da zure ondoan erdiesten dudana irrazionala da zure villanoa itzututa eraba azten eta maitzen den zure bidai horretan ziklo bakar batean etenik ez duen momentuan ez dut zakalean aniz errea edertu nabil nizure bezapean erreta gutxina kadena az tenpaptak inani blaitzen ez eta zunean kontrola galtzen nire buruari jake zure faltari aje esamurtasunean arnaza hartzen gozo gozo epel epel gozo gozo kulunkatzen gozo gozo epel epel gozo gozo kulunkatzen ni no no no no zuk no no no no elkarrekin edo non nik la la la la zuk na na na na elkarrekin edo non nik la la la la zuk na na na na elkarrekin edo non nik la la la la zuk na na na na elkarrekin edo non no ah ah ah non non non non anha eta mundu guzti altzatuta ba irrik irrik irrik irrik irrik irrik irrik irrik eta badakizue, ez dakit badakizuen, baina normalian guk rap testu ingurutin gatoz. Venimos del rap. Y como no, contamos cosas que nos pasan, de día, de noche, bizitza, Eta bueno, hemen doa, hau da, igande ustetarako, edo, pa esos días que estáis de muy mala hostia y todo el mundo está súper feliz y no sabéis por qué, ba horregatik. Eta mundu guztia, hemen gerriko, Euskaldun a la cadera vasca. Humore txarrean zauzenian, ez dakizunan zergatikan, zuringuruko jende guztia dago irribarrez eta pozez gainezka. Humore txarrean zauzenian, ez dakizunan zergatikan, zuringuruko jende guztia dago irribarrez eta pozez gainezka. Ajea gora, ajea bera, igande goizetan beti buruari topera. Azkena eta etxera funtzionatzen ez duenean, damutzeak doainek duk jada. Zelako planta, aste azkenerako errekuperatza izango zen benetan galanta. Bestazte buru bat maindire artean botata gaur ez dundik nahi bokata. Ring, ring, rang, rang, ditu norbait, pizza, burger edo latako fabadarik bai. Burruntzean okelarre zait, eta eskatzan dut harrikoa pilatuta non nahi. Zikin, zikin, harin, harin, zikin, zikin, harin, harin, nahi behazarre zait. Nola da! Zikin, zikin, harin, harin, zikin, zikin, harin, harin, nahi behazarre zait. Humore txarrean zauzenian, ez dakizunean zergatikan, zuringuruko jende guztia dago irribarrez eta pozez gainezka. Humore txarrean zauzenian, ez dakizunean zergatikan, zuringuruko jende guztia dago irribarrez eta pozez gainezka. Bihar denak lanera, gazteenak klasera, eta kriston giroa dago poteoan etxe parean. Aldarte txarronetan, planak ukatzen erraz, arraz argi daukat, ez nahi zela kompainia honena. Non egon nahi, zer egin behar, burua bere lekuan kokatzea dut kezka. Lau horma hauen artean eutxita, nire amorruak barrumbeak ari dizkita ginka. Tris, tris, tras, tras, onaino heldu naiz, soberan ditudan pertsona eta arazoekin bueltaka. Paparra dara mat bero bero irekita, negartan ta guzti hauen errotan itota. Azkida neskatza, altxasak zure aldakata, jarri zaitez martxan, askatu manta. Sofak ez dio dramari egingo planta. Zikin zikin ari nari, zikin zikin ari nari, nire azarrezak. Nola da! Zikin zikin ari nari, zikin zikin ari nari, nire azarrezak. Tris, tris, tras, tras, onaino heldo naiz. Tris, tris, tras, tras, onaino heldo naiz. Tris, tris, tras, tras, onaino heldo naiz. Humore txarrean zauzenian, ez dakizunean zergatikan, zuringuruko jende guztia dago irribarrez eta pozez gainezka. Humore txarrean zauzenian, ez dakizunean zergatikan, zuringuruko jende guztia dago irribarrez eta pozez gainezka. Zikin zikin harin harin, zikin zikin harin harin, zikin zikin harin harin. Nola! Zikin zikin harin harin, zikin zikin harin harin, zikin zikin harin harin. Zikin zikin harin harin, zikin zikin harin harin, zikin zikin. Zikin zikin harin harin, zikin zikin harin harin, zikin zikin. Biharko be! Zikin zikin harin harin, zikin zikin harin harin, zikin zikin. Zikin zikin harin harin, zikin zikin harin harin, zikin. Humore txarre aan. Zikin zikin harin harin, zikin zikin harin harin, zikin zikin harin harin, zikin. Bueno, eta horrela ze guk egunero traka-matraka, jendeari buelta ematen, energiak aldatzen. Eta gaur ez naiz bakarrek etorri, zuekin gauz hemen uinetan eta labazu daukat nire eskuan beraz. Gia, gia, gia, hasi gaitezken. Bota! Mundu guztia nahi degu dantzan, eh? Eta eskuak gora, bai? Hey! Nola! Hey! Traka, traka, traka, matraka. Traka, traka, traka. matraka. Traka, traka, traka, matraka. Bihotza taupadaka, nire soinua bultzaka. Dena doa prentzaka, nire burua biraka. Lainoak nire zeruan, gorputza dardarka. Hauxe nire marka, azken guda dantza. Arantzak bihotzian, aizu, aizu dantza. Nizure zalantza, asmakizunen trampa. Kanta berrien andra marien mamuen aurkatzak urrak zaunka. Txerriak oinka, kalean borrokara kuprez gure erronka. Non da zein da, nik zer norzu? Herriaren erantzuna badakigu. Non da zein da, nik zer norzu? Traka matraka, izerdian dara magu. Non da zein da, nik zer norzu? Herriaren erantzuna badakigu. Non da zein da, nik zer norzu? Traka matraka, izerdian dara magu. Ahotzak argi, deia garbi, gure kimenak bidean, ozenki jalkiz. Letrak gure tresna, zuk zure jarrera, eguneroko tasunean zenbatzuk zer. Berba ugari, akzio eskaz, kreskoz beteta, egon gela berotan zura aldare derra. Tabernaz taberna, dilemaz dilema, nozbait kolera. Non da zein da, nik zer norzu? Herriaren erantzuna badakigu. Non da zein da, nik zer norzu? Traka matraka, izerdian dara mo. Non da zein da, nik zer norzu? Metxurna badakigu. Non da zein da, nik zer norzu? Traka matraka, izerdian dara mo. Maik buruko izlari zutsuak eienak. Besteen kontzintzen baitzen ausartzen direnak. Bakoitzak bere borrokaren jaun jabea. Nik nirea, nik gurea, zuk, zuk zeinena. Non da zein da, benetan betetzen zaitun erronkan izena. Non da zein da, beste zentzurara eramaten zaitun erralenengo praktika, gero berriketa. Non da Bilbo, Euskal Herria, ba zein da sentitzen duzun mugimendua, hemen edoa, nor lan eta lan. Bakoitzak bere plakerrean, jan eta jan. Tan, tan, tan, tan, taka zirimiria, pim, pum, pan. Gora gazteria, golpez golpe egiten da bidea. Traka matraka eutxiz gure askatasuna. Non da zein da, nik zer norzu? Herriaren erantzuna badakigu. Non da zein da, nik zer norzu? Traka matraka izerdian dara magu. Non da zein da, nik zer norzu? Herriaren erantzuna badakigu. Non da zein da, nik zer norzu? Traka matraka izerdian dara magu. Tan, tan, tan, tan, taka zirimiria. Pim, pum, pan, pim, pum, pan. Ahotsa galdu egin dut. Bapatian. Airea gurozu. Listo. Bueno, prestatu zaitezte. Ei, hor zaudete ala. Bagoaz, nola? Nire bideak martxan, nire pausuak zaintzen. Tipitapa, tipitapa, gero aldea prestatzen. Zeintzu nire alde, zenbat lapuntale. Ongelitu ziren hainbat okitar urralde. Zenbat kalte, zenbat esate. Zenbat ideiak elditzen diren barne. Momentua hauze, oiukatu indarrez. Eutxi egurre, tristuak elarre. Arnaza hartuz, tipitapa, tipitapa. Arnaza hartuz, tipitapa, tipitapa. Arnaza hartuz, tipitapa, tipitapa. Tipitipita, tipitipitipitapa. Traka matraka, etapa berria data. Labazoak atopaka, beti emakumezko rapa. Bombo kutsa klapan, itxekin dantzaka. Nondik nora, Euskal Herria mapan. Goitik bera aldapan, aldapan gora bera. Bilatu, asmatu, zein dezure jarrera. Hau nire aukera, beti segi aurrera. Kilometroak bota eta jadaz daunekea. Guztiok batera, apurtu kateak. Zabaldu legeak, urindarra da bidea. Beldurra astuta baizea, ideiak batuta bagoaz kalera. Tipitapa buiaka, tipitapa bueltaka, tipitapa azka gaitezan, librean gara. Oinak lurrean, ametsak airean, erabakiak beti inoren aginpean. Nire buruan, nire hotzean, zuen gorrotoak indartzen dute nire gogoan. Eta jarraitzen dugu jokoan, nire estanda, nire txanda hause ba. Arnaza hartu, tipitapa, tipitapa. Arnaza hartu, tipitapa, tipitapa. Arnaza hartu, tipitapa, tipitapa. Tipitipita, tipitipitipitapa. Iparorra Txiporiki aurre egiten gara hilatxak Itxak, gaitxak, astinduz, hautxak Kanporatuz nahi, ez ditugun gauzak Altxa, erratxa, bota, gatxa Zorkinak dauz, beti nire zaintzan Akatzak, zalantzak, lokatzak, iratxa Alde mendik apora, jo eta altxa Arnaza hartu, tipitapa, tipitapa Arnaza hartu, tipitapa, tipitapa Arnaza hartu, tipitapa, tipitapa Tipitipita, tipitipitipitapa Horain nozko erreza da, bale, laguntza behar dut. Bai? Prez? Bai? Lo, lo, lo, lo, lo, lo, zuek! Lo, lo, lo, lo, lo, ez zaitutzen zentzuten. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, berriz ba! Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, eta hau da izotz erregina. Bueno, euskeraz, erderaz egiten dugu musika, bai? Hau erderaz bagoaz, bai? Y es otro día más, es otro día menos Realidad a ras de suelo ante ojos ciegos En silencio traigo mil, miles de ruegos Son mensajes llenos de quiero y no puedo De puedo sin dinero, de sin dinero vuelo De vuelo pa' mostrarle al mundo que traigo yo el fuego Fuego pa' rendir tu ego, fuego pa' romper tu fuego Fuego arde, falla Yo, quien dijo miedo y quien señala con el dedo Cuidado que quemo, de extremo a extremo Ya justo mi baremo, en esta nueva demo Con tinta en el tintero, títeres de letreo Pero nada quiero, nada espero Absurdo palabreo, no hay fenómeno que frene mi tanteo Quiero un te quiero al cielo, vivir con rencor no es bueno Que escupe tu veneno, es otro día más Es otro día menos Es otro día más Es otro día menos Es otro día más Es otro día menos y es otro día Y es otro día más, es otro día menos Son lobos tras suaves, pieles de corderos Hoy no quiero veros, son juegos de trileros Yo busco solo verdaderos Marco mi terreno y el norte folla pelo No queda consuelo así que ondea tu pañuelo Piel de terciopelo que vive a ras del suelo Miel el labio ajeno que solo busca estreno Pleno, pleno, así me elevo, elevo Coge mi relevo, yo dime cuánto debo Si ya nada temo, estilo supremo En on entrego resquicios de tu ego Es otro día más, es otro día nuevo Eo, eo, yo sé con quién me muevo Peleo, eo, sobre un suave balanceo Demasiado gallo pa' tampoco cacareo Yo rap deseo y en este beat bombeo Que hablen, que digan, yo solo tarareo Charlas con Morfeo, de camino a Keo Siempre en pie de guerra, yo nunca flaqueo Es otro día más, es otro día menos Es otro día más, es otro día menos, es otro día más, es otro día menos, es otro día más, es otro día más, es otro día menos, es otro día más, es otro día menos, es otro día más, es otro día menos, es otro día más. Eta orain bai, irrati saioa amaitzen ari da, hemen daude gure artistak eta gu bagoaz azkenengo abeste honekin. Beraz, animatu zaitezte. Hey! Guztiak kantzatzea, eh? Eo, eo, jo, piztu nire zua eta gero, gero. Como, como, como, como. Eo, eo, jo, piztu nire zua eta gero, gero. Piztuxuak, urmamuak, deabruak, gorde komplezuak, hori da kontua, modio gorroto betitxua. Haize freskua, hotz mutua, egingo degu nire modura. Haize gozua, lehenengo pauzua, ona hemen, proposame jokua. Eo, eo, jo, piztu nire zua eta gero, bero. Como, como, como, como. Eo, eo, jo, piztu nire zua eta gero, gero. Como, como, como, como. Gero, gero, zuko aldetan bero, gatzea piztu. dauzkate gurre kaldero Rokeo gauero dantzatzen kuleros Beno, beno, jotak eta fuego Denbora doala galderak ero Making drama guztiak ero Arro sentituz diferentziak zero Arro sentituz Eo, eo, jo Biztu nire zua eta gero, bero Como, como, como, como Eo, eo, jo Biztu nire zua eta gero, bero Kateak pilatu barnean, ze hostia dauean Jolaztu nahaztu, ez utzi bakean Rogatu daztatu hain pasaporeak Koskak trebeak, kezkak zureak Libre eta arro, guazen batera Milaka aukera, milaka jarrera Biraka, biraka, biraka, ea Eo, eo, jo Biztu nire zua eta gero, bero Nola, como, como, como Eo, eo, jo Biztu nire zua eta gero, bero bakarran beti defendatzen nire bazterrak modo sortan emakumezkea zuto alabea txinparta ona hemen bai zotxerreginan bero berotuz nire burua bero berotuz nire gorpua zure reinua nire infermua he he o he o jo piztu nire zua eta gero bero como como como como he o he o jo piztu nire zua eta gero bero como como como Piztu nire zua eta gero, bero Toma, toma, toma, toma Eo, eo, jo Piztu nire zua eta gero, bero Toma, toma, toma, toma Mil esker, placer bat da izan da gaur hemen egotia Eta hurbildu zaitezte hemen Arte pillo dauelako hemen, bai? Eskerrik asko. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter con el hashtag #ConSoniEsGay.